Fly Fishing Radio, episodio 92. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Antes de que se me olvide, la semana pasada hablamos de los eventos que estaban preparados para de cara a este otoño, octubre fundamentalmente, y no sé si fue el mismo martes o el miércoles, que no me dio tiempo a comentarlo la semana pasada, por eso lo comento hoy. Publicó Ernesto Cardoso y la gente de Con Mosca el tradicional y anual evento de Con Mosca. Este año coincide con el fin de semana del 18 al 20 de octubre y se va a celebrar en el Paso Honroso en León. Dejaré los que tengáis Facebook y queréis más información, os dejaré el enlace al evento que se ha publicado en Facebook para que tengáis conocimiento de las actividades y de todo lo que se va a ir haciendo en el ya tradicional evento de Con Mosca, ¿no? En el encuentro de Con Mosca. Veremos a ver, pero este año, como coincide con alguna otra cosa más, pues va a ser un poco complicado el poder acercarme por allí. Pero bueno, no obstante, el que vaya, siempre lo digo, pero se lo va a pasar estupendamente porque hay muy buena gente, muy buen ambiente y siempre se habla de pesca. Otra cosa que quiero comentaros, estos días atrás, últimamente, he estado pescando con un amigo, con Nacho Vila, y comentando el tema de los secadores y de las moscas, me comentó y me enseñó que él, un truco que, vamos, conoce muchísima gente, yo en su día lo conocía, pero no lo usaba por circunstancias, ¿no? Porque al final dices, esto no le veo utilidad, pero realmente la verdad es que sí que la tiene, y mucha, ¿eh? Me refiero al famoso truco al famoso sistema de la gomita para secar las moscas de CDC. Yo la primera vez que oí hablar de este truco, creo que además el primero que habló de este tema en su día fue el amigo Javier Moreno de Jaca, y editó un vídeo, grabó un vídeo y todo en su momento para explicar el truco famoso, cómo él hacía para secar las moscas con la goma. He conseguido encontrar el vídeo en YouTube y os dejo el enlace en las notas del programa para que lo veáis. La verdad es que es sorprendente, funciona de coña y son cosas que en su día las conoces, no las usas y no las ves, pero que realmente te las enseñan, te las demuestran y ya no dejas de usarlo. Creo que en su día lo dejé porque al final llevas la goma colgada del chaleco y al final pues entre el sol, una cosa y otra, se suelen cuartear y se suelen romper, pero bueno, la solución bien fácil ha sido comprar un paquete de 60 gramos de gomas de diversos colores que valen 1,20 en los chinos, y quiero decir, ahora llevar pues 15 o 20 gomas en el chaleco y cuando se rompe una pones otra y tan amigos. Ahora, el sistema funciona, pero vamos, ya os digo yo que funciona, es una pasada. Vais a ver el vídeo y si tenéis alguna gomita por casa, probarlo porque vais a flipar. El que no lo conozca, pues, seguramente habrá mucha gente que ya este truco lo conozca. Esta semana está al otro lado del teléfono, ya llevamos un rato antes de empezar a grabar la entrevista, llevamos un rato bastante largo hablando, que al final te lías y es una conversación, la verdad, que la más de agradable, la que estábamos teniendo, pero bueno, que está bien que a veces pues estas conversaciones las escucha la gente, ¿no? Que para eso hemos hablado. Entonces, comentar sin más, tengo al otro lado, ya lo habéis oído por ahí que está sonriendo, a Juan Carlos Baquer, que es, ahora mismo instructor certificado de la FFF, tanto de una mano como de dos manos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Pues aquí, Miquel. Ya charlando mucho rato contigo. Sí, primero, y aprovechando, ¿sabes? Aprovechando que estoy aquí contigo, me gustaría darte la enhorabuena. Digamos, todos lo hacen, pues realmente había un vacío muy grande en información. Y yo creo que con ese tipo de proyectos, pues la verdad que se aprende mucho. Yo y todo el mundo aprendemos un montón, con los personajes que van pasando, de cañas, de montaje, lo que la gente necesita, no necesita, que si bajos, que la verdad que no sé si recibes muchas preguntas sobre el tema o no, pero realmente es un canal fantástico para poder responder todo. Y es el primero, Miquel, es el primero, y eso es un plus muy grande. Y la verdad que de la forma que lo llevas, es muy agradable. Yo me lo pongo siempre por las noches, normalmente, no para dormir, un poquito antes. Me lo pongo y la verdad que se me hace muy ameno, y a veces sí que gustaría que muchos de los que has tenido, pues que repitieran muchísimas veces, ¿no? Hombre, sí. Porque da, sí, da mucho gusto escucharles. Gente claro, del sí, mundo del lanzado, que es donde yo vengo y por lo que me has llamado, gente como Aitor, como Víctor, como Manolo, que, bueno, pues, digamos, ahora tengo muy buena relación con él, pues da mucho gusto escuchar, porque son siempre percepciones y cosas del mundo de la pesca y del mundo del lanzado, que es esencial, ¿no? Esencial para poner tu mosca seca, en este caso, ¿no? O tu mosca o tu ninfa, donde tú quieres, que sin eso no funciona, pues ver cómo lo plantean unos, otros y demás es muy buena cosa. Sí, la verdad que sí. De todas formas, de decirte que el primero que aprende con estas historias soy yo. Pues al final hablas con un montón de gente diferente, con diferentes, como dices, puntos de vista, y siempre es divertido, ¿no? Y siempre es entretenido y siempre se aprende algo. Lo mismo aprendes técnicas de competición con Pablo, con David, o con los Davices, con Ferreras o con Arca y compañía. Aprendes de montaje de cañas, aprendes de montaje de moscas, de lanzado, de un montón de cosas. Yo básicamente con los mejores del mundo, macho. Sí, exactamente, es que de verdad, exactamente. O sea, es que puedes hablar con los mejores del mundo y además que se te cuentan las realidades de las cosas. O sea, yo, vamos, bueno, a mí se guardarán cosas, evidentemente, pero la mayoría de veces te cuentan las cosas más o menos como son y como realmente la ven, y eso está bien. Evidentemente, pues todo el mundo se guardará. Los competidores se guardan siempre cositas, porque si no, ¿qué sería de su carrera profesional en el mundo de la competición? Evidentemente, pero sí que te cuentan cosas que desconoces, y a veces viendo vídeos de David y de mucha gente, pues hay cosas. Yo cuando estaba con la ninfa, ¿no? Que pues tenía que aprender, ¿no? Sí o sí, tenía que aprender. Estaba en un sitio que me hacían preguntas sobre eso. Yo soy pescador de seca, convencido y me encanta, pero claro, la ninfa, pues para poder asesorar a gente cuando estaba en el equipo SAGE, pues era importante, ¿no? Y claro, pues ellos, sin querer, pues no sé, veías cómo compiten en sus vídeos, las formas de manejar las cosas. Aunque te guste más o menos, da igual, no importa, pero sí que puedes aconsejar. Y luego te das cuenta, hablando con uno y con otro, y en sus conversaciones de simposios que hacen, y cositas, y para aquí y para allá, pues ves enseguida la técnica. Luego tú tienes que investigar, ¿no? O sea, cómo profundizas más, cómo menos, ¿sabes? Cómo cortas con el hilo más finito, cortas un poquito mejor la corriente para ese tipo de técnicas que ellos utilizan, pero aprendes mucho. Luego ya no las utilizas, pero si alguien me pregunta, pues oye, al hilo se pesca así. Indicador del muelle, pues se hace así. Esto se hace así. Pues más o menos puedes ayudar. Ahora ya me da igual, ¿no? Me toma una temporada tranquila con familia y demás, porque eso no quieras, da trabajo y demás. Claro. Y tengo un año de relax que posiblemente vuelva al equipo en un futuro no muy lejano, pero de momento, pues bueno, me ha dado libre, Sandro me ha dado libre una temporada, y estoy, pues eso, estoy disfrutando de mi familia y pescando y bueno, y entrenando, ¿sabes? Que al final es lo que nos toca a los instructores, entrenar para que los alumnos lo tengan un poquito más fácil, ¿sabes? Exactamente. Oye, ¿cómo ha sido el...? Empezamos por el principio con el tema de las dos manos, que es un poco... A ver, hablaremos de todo y seguramente saldrán un montón de temas, pero lo que me interesa principalmente es el tema de las dos manos, porque yo creo que es un poco un gran desconocido, y más en España, que hay... Ahí se oye hablar, la gente oye hablar del tema de las dos manos, pero no tiene tampoco el tema muy claro, o por lo menos es una impresión que tengo yo. Yo, por ejemplo, desconozco completamente el mundo de las dos manos. No he usado una caña de dos manos jamás. Por tanto, ni controlo de líneas, ni controlo de pesos, exacto, ni controlo de longitudes y todo ese tipo de cosas. Entonces, por centrar un poco el tema y por empezar por algún lado, ¿cómo es vale, que te pues metes, mira, en el tema de las dos manos, ¿no? ¿Cómo de repente dices... Pues mira, me voy a hacer instructor de dos manos. Mira, voy a empezar por... Mira, tú mismo te has respondido a una de tus preguntas principales. Tú me has dicho, Juan Carlos, yo nunca he tocado una caña de dos manos y tal. Pues si no has tocado nunca, es porque es, ¿no? Porque realmente no la necesitas. Es muy probable, ¿sabes? Sí. Muy probable. Y punto. Y si alguna vez has estado en alguna situación de... lo has apañado con otra cosa, ¿de acuerdo? Hay situaciones que no tienes otro remedio que utilizar una caña de dos manos porque es más fácil alcanzar distancias, porque manejar mucha línea sin tener que recoger en las derivas, porque haces un tipo de pesca, sobre todo van vinculadas, y bueno, por tradición, van vinculadas siempre a la pesca del salmón o de ese tipo de especies anádromas, ¿sabes? Que se pescan en deriva, ¿no? Tú lanzas a unos grados, ¿no? Según la velocidad que quieres que la mosca circule, y sobre esos grados, pues ya, digamos, dejas derivar y haces un abanico en el río y demás. Entonces, para ese tipo de pesca, las cañas de dos manos funcionan muy bien. Muy bien. Porque se pesca más o menos, los salmones y demás, están en ríos grandotes y demás, pero, por ejemplo, si te vas al Sella, pues con una caña de una mano, sin hacer nada, pues hacer las mismas cosas, ¿de acuerdo? Sin tener que hacer ni aplicar técnicas Speed ni nada. Muchas veces, incluso con un rodadito, a ver, en principio, la técnica Speed es muy interesante para poder pescar en ríos también pequeños, ¿no? Con cañas de una mano, porque no tiene nada que ver cañas de dos manos con Speed, no tiene nada que ver, está todo muy mezclado muchas veces y es Sí. todo, está todo, vamos, que cada una es una cosa. Una cosa es una técnica y una caña de dos manos simplemente es una caña tan grandota, ¿sabes? Que con una mano no se maneja bien. Entonces, pues tienes que poner dos mangos y la utilizas con las dos manos. Que viene a ser lo mismo, o sea, es lo mismo que una caña, o sea, la pequeñita, pues se maneja bien con una mano, pero cuando tú le vas aumentando la longitud, pues tienes problemas para manejarla. Y entonces la solución que tienes es hacerlo con dos manos. Pero es la misma caña, son iguales, funcionan un poco distinto, porque con dos manos es mejor utilizar la mano, digamos, en tracción, la mano que va por debajo, ¿de acuerdo? Si eres zurdo, la derecha, y si eres diestro, pues la izquierda, ¿no? Para hacer, digamos, la rotación, que la rotación normal en la caña de una mano, pues la haces con la muñeca, ¿de acuerdo? En este caso es interesante porque si quieres hacerlo con la mano de arriba, también puedes hacerlo al final, ¿vale? Mucha gente utiliza muy poco la mano de abajo y digamos, utiliza mucho la de arriba, ¿no? Y yo pensaba que era un gravísimo error y demás, y pues tampoco. Los institutos internacionales y demás, pues bueno, prefieren que utilices la mano de abajo para hacer la tracción, ¿vale? Y hacer la rotación después de hacer una buena traslación. Pero si utilizas menos la de abajo y la de arriba más, oye, te vas a cansar un poquito más, pero también funciona, ¿no? Y al final, entre comillas, lo que importa es que funcionen las cosas, que la línea haga su bucle y tire para adelante, ¿no? Y es así. No. Entonces, esencialmente es eso. Es eso. Una Ya. caña como la de una mano, pero que al ser tan larga, pues le pones dos mangos para poder manejarla, ¿de acuerdo? Sí, entendido. No, básicamente, además, me imagino que hablas de rotación, de traslación, que son conceptos que el que conoce el lanzado con cañas de una mano lo conoce Vale, bastante sí, bien. O sea perdona. que. No, no, no, Eso no, es. que me parece Bueno, muy bien, ¿no? pues. Que es correcto, que es una cosa. No, Que... bueno, tampoco, sí, pero no quiero. No, porque son, digamos, por hablar contigo y sí, digamos, como sé que sabes lo que es, no me doy cuenta que mucha gente que está escuchando no lo sabe, ¿no? Bueno, digamos, en esencia, se tiene que utilizar, para hacer lo mismo que con la caña de una mano, pues se tiene que utilizar otros métodos y, digamos, y técnicas para que todo funcione correctamente. Esa es la idea, ¿no? Sí. Luego, ¿qué pasa? Luego tenemos, hay un, bueno, hay un poco de desbarajuste y un poco de confusión en muchas cosas, ¿no? Si a ti te doy, por ejemplo, una caña de 11 pies, ¿vale? Que sería el límite, ¿no? Donde las switches entran, que le llaman switch, interruptores, bueno, que sería el cambio, ¿no? El cambio de caña de dos manos a una mano, estás ahí entre medias, ¿no? Que lo puedes manejar, pero es incómodo. Pero bueno, si quieres hacer un lance por encima de la cabeza, que es el lance, digamos, tradicional, pues aún te permite esa caña, te permite hacerlo, ¿vale? Pero claro, como tienes que estar todo el día haciendo lance por encima de la cabeza con la caña de 11 pies, oye, que esto no es ninfa, ¿eh? La ninfa la tienes sin movimiento, entonces hay temas físicos del peso, ¿de acuerdo? Que si lo mueves hacia adelante y atrás, pues te cuesta más moverlo y te va a perjudicar tu muñeca, tu brazo, codo, o sea, te puedes hacer lesiones importantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese, las switches estas, que es el cambio de una mano a dos manos, se les pone ese manguito y, bueno, en principio la puedes manejar con dos o una mano. Y ya hablamos de cañas, por ejemplo, serían 10,6, han empezado ahora, ya le ponen manguito para hacer los movimientos con dos manos, 10,6 hasta 12. Yeah. Ya de 12 para arriba, digamos, pero esto es todo genérico, porque las marcas son como son las marcas, ¿no? Sage, por ejemplo, Sage, que es la que yo estaba, por ejemplo, están ahí, ¿no? Están con de 10,6 hasta 12, ¿sabes? Sí. Digamos, eso lo denomina yo switch, lo denominan switch, cambio. Pero claro, tú coges una 12 pies con una mano, pues es, no es agradable. Tiene que ser incomodísimo. No es agradable. Tiene que ser incomodísimo. Entonces, incomodísimo. Es incomodísimo y no es interesante, porque encima si la tienes equipada con una línea potente, que la línea Space más o menos, todo esto es genérico, ¿de acuerdo? Porque se duplican, o sea, si tú tienes una switch de línea 3, pues estamos hablando de una línea 6 aproximadamente. Son 250 grains. Por ahí va, que viene a ser más o menos una línea 6. ¿Vale? Yeah. Puede ser más, puede ser menos, pero viene a ser. Entonces es el doble. Claro, imagínate, ya no le haces con esa palanca tan grande, ¿no? Que es una caña tan grande. Pues claro, al final, las cañas switch las vas a utilizar, si eres un poco listo y no te quieres lesionar, pues las vas a utilizar casi siempre, pues con las dos manos, ¿no? Lógico. Y ese es el tema. Entonces, no hay mucho más misterio, ¿eh?, en ese tipo de cañas. Y bueno, son cañas de dos manos y tal. Luego la gente confunde, también es importante no confundir lo que es cañas de dos manos y spade, ¿de acuerdo? Porque dicen cañas spade. Porque tampoco es cierto, ¿no? Porque la caña spade no existe realmente. Sí. La caña es o caña de una mano o caña de dos manos, ¿vale? La caña de una mano porque son cortas y las puede manejar con una mano, y la caña de dos manos, como son más largas y es difícil manejarlas con una mano, pues se manejan con dos. Eso es simple y llano. Y la técnica spade es una técnica que tenemos, la técnica por encima de la cabeza, y tenemos la técnica spade, que son diferentes. Sí. Una nos ayuda, una es mucho más efectiva. Es que tampoco es efectiva, es que en general, como hoy en día la tecnología avanza tanto y el diseño de las líneas tal, pues hoy en día las líneas spade también son muy efectivas, ¿no? Pero en principio, digámoslo fácil, lanzar una línea para atrás y para adelante que vuele es más efectivo que tener un trozo de línea en el suelo, ¿vale? Que la tienes que arrancar y arrastrar. Uh-huh. Cuando tiras hasta adelante, que eso es la técnica spade, ¿no? La técnica spade, pues, digamos, requiere de un ancla para formar una D, que le llaman, que es una la línea forma una comba detrás del pescador, ¿de acuerdo? Desde la puntera hasta el suelo del agua, forma una comba, que eso, digamos, esa parte, la parte de esa comba, de ese bucle en D, la parte de arriba es la parte que tú vas a acelerar, y entonces tienes mucha parte por abajo que esa no la aceleras. Entonces, lo que haces es, bueno, un poquito más de fuerza, entre comillas, ¿vale? Para poder lanzar la línea, ¿de acuerdo? Yeah. Pero una técnica es una técnica que vale para X cosas, que para España, pues con la técnica de la cabeza hacemos prácticamente todo. Luego tenemos la técnica spade, que nos vale también para otras muchísimas cosas, pero principalmente pues nos va a ayudar a lanzar donde no hay espacio trasero, por ejemplo. Nos puede lanzar a ayudar a eso, haciendo unos cambios de dirección brutales, o sea, unos cambios de 90 grados, ¿vale? Y encima sin espacio trasero. Eso es perfecto. Yeah. Nos vale pues para manejar un montón de línea en el agua sin tener que recogerla toda, ¿de acuerdo? No recoges toda, pues una parte la mueves, pum, pum, pum, y la vuelves a lanzar a los grados que quieras, al otro lado del río, a la parte, para hacer una deriva. ¿De acuerdo? Y entonces hay que separar lo que son las técnicas que tenemos hoy en día. Existen, habrá muchas, porque la gente se inventa cada día técnicas, ¿sabes? Sí. Y lances y cosas, se inventan, hay mucha invención, todos son muy parecidos, ¿no? Y en el Spain no te digo nada, todo el mundo inventa. Y el otro día me preguntaron en el examen una cosa y dije yo, madre mía, porque había leído, ¿sabes? Pero al final venía a ser un switch modificado con un levantado en espiral, ¿sabes? Hay cosas que dices, bueno, flipas y para... Bueno, hay cosas que, bueno, la gente quiere poner nombre a las cosas y hacerse un huequito, lo que hablábamos, ¿no? Hace en privado, ¿no? Y, bueno, son cositas que al usuario de la técnica Space, si realmente lo necesitara, pues le da igual, ¿sabes? Lo fácil es hacerlo fácil, ¿no? Hacer las cosas muy sencillas, y es de lo que se trata. Entiendo. Hacerlo todo lo más simple posible. Entiendo, no sé que... hablando un poco... Un segundo, sí. Entiendo entonces que por lo que me estabas contando de los lances spade, claro, evidentemente, cualquiera no, es importante recalcar eso, ¿no? Que cañas son cañas, herramientas a fin de cuentas, y luego con esas herramientas podemos utilizar unas técnicas u otras. Y entonces entiendo que, por Correcto. ejemplo, técnicas Speight, que en el fondo, por lo que has explicado, a ver, desde el desconocimiento de una persona que bueno, no lo he utilizado prácticamente nunca. Conozco cómo son esas técnicas y demás, pero ahora mismo me dices que te haga un cambio de dirección en Speight y no sería capaz. Pero vamos, desde el Bueno, desconocimiento más o menos. harías algo que funcionaría seguramente, Sí, pero bueno, también, ¿ves a lo que es voy? verdad. Desde el desconocimiento entiendo que los lances o que la técnica Speight en el fondo son rodados de lo que estamos hablando. Bueno, sí, En el todo, a ver, fondo. todo el rodado final, o sea, la técnica Speight de Acosta esencialmente de dos partes, ¿vale? Si no, no es Speight. Y una es mover la línea en posición de poder hacer un rodado. Si puede ser dinámico, mejor, ¿de acuerdo? Para mover la línea, ¿de acuerdo? O sea, primero siempre va, imagínate la línea arriba abajo, ¿de acuerdo? Pues primero tenemos que hacer un movimiento que ponga la línea ya en disposición de hacer un Claro, rodado en dirección vale. a donde quieres, al objetivo, ¿de acuerdo? O sea, que Entendido. primero hacemos reposicionamos línea y luego ya hacemos, por ejemplo, un rodado, pero son Entendido. rodados dinámicos, mucho más efectivos, pero es simplemente eso. Vale. Supongamos hoy en día con todo el rollo este de las líneas Sky y demás, fíjate, todo el mundo se la pasa por detrás la línea, o sea, reposiciona como le pasa por las pelotas. Es un poco fino, pero lo hacen mil cosas, pero claro, si tú tienes una línea de 4 metros, realmente pues la sacas por detrás, la tiras por delante, haces un burruño delante tuya, tiras para atrás, haces un rodado y para adelante, y funcionando, ¿de Claro. acuerdo? ¿Qué pasa? Hoy en día, pues cada vez la gente somos muy prácticos y los diseñadores de líneas y las personas y todo el mundo es muy práctica. Entonces se han diseñado un tipo de línea que, joder, prácticamente se lanza muy sencillo y muy rápido. Yo, por ejemplo, no me gustan y si vas por Escocia y nombras Skagit, por ejemplo, pues muy mal, ¿no? Porque ahí nació todo esto y entonces allí lo máximo que se utilizan son líneas de Scandi y si pueden ser de 14 metros, pues mejor, 12, 13, ¿sabes? Las líneas tal. Entonces, pero bueno, son cosas así. ¿Qué pasa? A línea más larga, más dificultades. Pero como tú has dicho, o sea, la técnica Speight es técnica, Speight. Es técnica. Es una forma de poner tu mosca en posición de pesca. ¿De acuerdo? Claro, yo podría utilizarla con. Pero. Se supone que yo podría utilizar una. Por O sea, que supuesto. decir, podría hacer técnicas de spray de reposicionamiento y rodados dinámicos con una caña de una mano o con una caña de dos manos, indistintamente, claro. Claro, es que posiblemente lo vaya. O sea, si aprendes la técnica Speight, si vienes conmigo, la aprenderemos con la caña de una mano. Porque para ti, tú me dirás, yo pesco aquí, aquí, aquí. Digo, ah, perfecto, pues vea, Miguel, ven conmigo, vamos a aprender este tipo de reposicionamientos, qué hacer, qué no hacer, cómo va a derivar tu mosca más rápido o menos, tal, según los grados que hagamos, todo ese tipo de cositas, con la caña de una Claro. mano. ¿De acuerdo? O sea, porque a mí me encanta la caña de dos manos, no quiere decir que tú, que quieres aprender una técnica porque sabes que te va a ayudar a poner la mosca en tu sitio, en sitios que tienes árboles, tienes un margen, sabes que no te permite, tienes un muro y tú sabes que eso te va a ayudar, pero dices, joder, con el rodado es que no puedo porque desde abajo lo arrastro, pero no puedo hacer un cambio de dirección como yo quisiera y me gustaría aprender eso. Pues joder, si tú vas a hacerlo en tu Pirineo, querido, como yo, pues la calle de dos manos huelga, ¿sabes? Porque no tenemos espacio en general y no merece la pena. Entonces, la técnica se aplica primero en la caña de una mano, que es lo que vas a utilizar, y te va a salvar ese tipo de cositas. Pero claro, hay que tener siempre mucho cuidado. Porque, claro, la gente hoy en día hay mucha información de que se aseca, que si. No, no, no, no. Ojo, aprender una técnica nueva se debería aprender cuando la otra ya la dominas, ¿sabes? Porque sería más interesante, porque irías un poco con ya sabiendo los parámetros, porque al final hay muchas partes del lance por encima de la cabeza que se solapan, cómo parar bien la caña, cómo parar bien la caña, ¿sabes? Ese paro de la caña para que la mosca, digo, la línea salga potente y para adelante, ese tipo de cositas, luego ayuda mucho a coger una caña de Speight, digo, Speight, joder, de dos manos, y hacerlo mejor, ¿no? Y hacerlo Claro. mejor, porque luego te das cuenta. ¿Sabes? De ese golpe, de esa parada, y te das cuenta de cosas si ya las tienes aprendidas, ¿no? Y si no, pues bueno, si no se empieza siempre desde cero, haciendo rodados y aprendiendo a parar bien la caña, poquito a poco, cuando ya haces el rodado perfectamente bien, reposicionas y haces lo mismo, pero hacia adelante, ¿sabes? Hacia ya la dirección que tú quieres, ¿no? Mm. Pero siempre son rodados dinámicos, ¿eh? No se utilizan rodados, digamos, el clásico rodado que lo paras, digamos, que te hacen en un examen, que eso no se utiliza nunca, ¿no? Pero que tienes que levantar la caña hacia el lateral, subes, paras a la una, esperas que tu línea retroceda hasta que se quede por detrás de ti y luego haces tu delantero, ¿sabes? Eso no se da nunca, porque eso es inefectivo, ¿sabes? Eso no funciona muy bien. Esa posición que los instructores por regla general llaman la del teléfono famosa, la de coger el teléfono. Sí. Pues eso, claro, eso no se da en pesca, porque eso se hace para un examen, realmente. Sí, todos vamos para atrás, y si vas con un poquito de velocidad, sin despegar la línea, pero vas con un poquito de velocidad y puedes poner detrás, en vez de un metro de línea, pones 2 metros de línea hacia atrás, pues eso que te va a costar menos, ¿sabes? Claro. Hacer tu delantero, ¿no? Y al final es efectivo. Y luego está el rodado dinámico, pues que es eso, es mucha línea para atrás, mucha velocidad, ¿de acuerdo? Hacemos esa parada, dejamos que la línea se estire, ya formando nuestro bucle, y luego ya cuando está todo alineado, pues para adelante se tira. Pero está la caña, parada buena, y contra más línea tengas la parte trasera y la parte alta, pues mejor, más fácil es, ¿no? Claro. Entonces, quizás son muchos conceptos, yo lo entiendo, son muchos conceptos, pero hay que llevarlo a lo simple. Realmente. Sí. Te entiendo, pero. Le pasa que, claro. Sí, no, que, dándole vueltas al tema. Son cositas. No, pero pensando en el tema, al final son conceptos muchos, pero en el fondo no deja de ser pues lo que hemos hablado, es decir, cosas que más o menos, por lo que yo entiendo, desde el punto de vista de un profano en esto, que no dejan de ser cosas que más o menos alguien que está familiarizado con el lanzado y con los conceptos del lanzado lo conoce, o por lo menos lo entiende relativamente fácil, o rápido, por lo menos. Sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que el oyente sepa que son técnicas, son por encima de la cabeza, la técnica space, que eso no tiene nada que ver con lo que es una caña de una mano o caña de dos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Está muy separado y es importante. Yo siempre recomiendo que aprendan primero por encima de la cabeza, que es una técnica que en España la van a utilizar posiblemente mucho más, a no ser que vayan a pescar salmón, o pesquen con streamer, o pesquen con ahogadas, este tipo de técnicas que se pueden aplicar a la técnica space, ¿de acuerdo? Y luego, cuando la técnica de la próxima cabeza la tienes más o menos aprendida, pues ya pasas al space, si quieres. También puedes, evidentemente, puedes empezar en la técnica space. Yo empecé antes con la técnica space, con la caña de dos manos. Cuando me di cuenta que fui a pescar salmón, me invitaron a pescar salmón y fui y lo hice fatal. Me di cuenta que no podía ser, y entonces empecé ya, desde hace ya pues, 8 años o tal, empecé a entrenar con cañas de dos manos, pero por gusto, por ese motivo, ¿no? Porque tenía que ir a pescar al año siguiente otra vez salmones, en este caso en Irlanda, y no quería que me pasara lo que me pasó, ¿no? No saber nada y encima mucho peligro, ¿no? Mucho peligro de cagarte las moscas, porque siempre pasan muy cerca de ti, lo haces mal, todo lo haces mal, y no quería eso. Entonces fue cuando empecé un poco a entrenar y aprender. Pero eso es lo importante, ¿sabes? Es lo importante. La gente quiere aprender space, oye, sin problema ninguno, no hay problema. Sin saber lo otro, puedes hacerlo, evidentemente, no hay problema. Pero como yo soy muy práctico para eso, Miquel, prefiero siempre que digo, joder, aprender primero esto y luego ya pasamos a lo otro, ¿sabes? Y os daréis cuenta que con el lance por encima de la cabeza bien aprendido, muchas cosas son muy parecidas en el space. Lo que son las paradas, las traslaciones, muchas cosas que deben aprender, luego ya lo sabrán bastante mejor. Entonces, con menos proceso, pues avanzarán muy rápido. El space es muy sencillo, no es complicado, ni mucho menos. No, está claro, pero es que además, decir, al final piensas, ¿no? Pero ahora estás pensando en decir, vamos a ver, técnicas space, ¿se pueden usar con cañas de una mano o con cañas de dos, como bien has dicho antes? Y dices, ¿dónde puedo aplicar? Yo ahora estoy pensando y digo, ¿dónde puedo aplicar? Y sobre todo, hay otra cosa importante, ¿en qué especies y en qué circunstancias? Pues entiendo que pescar con quironómidos en un 24 haciendo space, pues no tiene sentido ninguno, por ejemplo. Bueno, mira, y si me dices eso, aún, quironómidos aún, ¿vale? Porque le pones un indicador, si controlas el fondo y más o menos sabes, pones un indicador. Decía quironómidos, vale. Por moscas pequeñas, quiero decir, para vas a pescar con una seca pequeña, pongamos una eclosión de caenis, no. Por decir algo. No. Eso, mira, eso es una cosa que yo en las redes discutí. Hoy en día ya no estoy por allí y no, ya no, eso ha cambiado, ¿no? Antes discutía por tonterías. Mira, una técnica como la de Fumo Spade, que tienes la mosca siempre en el agua, ¿vale? Porque es una mosca que haces el ancla, está en el agua, siempre está en el agua. Es como una locura, ¿sabes? Pensar que vas a pescar o recomendar a alguien que empiece a pescar a mosca seca, da igual, ¿eh? Con un trico de gordote de ciervo, es igual de engorroso. Yo lo he hecho y yo hablo, yo sé lo que hablo. Yo por pasión, tengo una caña de, bueno, de dos manos trut, de chiquitas, de dos manos, 11 y 3, muy chiquita, y va muy bien, y oye, perfecto, pero al final quedas hasta las pelotas, ¿sabes? De secarla y tal, es engorroso, y entonces al final no merece la pena. Es como querer matar moscas a cañonazos, no merece la pena porque no es suave. Puede ser sí, porque puedes ajustar con líneas Scandi unos bajos larguísimos de 20 pies, pero ¿qué técnica se necesita para eso? Sí, no solamente. ¿Qué técnica? ¿Cuánta gente en España puede hacer ese tipo de presentaciones y demás? ¿Cuánta gente? No mucha, ¿eh? No, pero que es que aparte... Y al final, es que no merece la pena, Miquel. Entonces, a eso voy, es decir, vas a pescar... Has comentado antes que los rodados, el rodado estático, el que se enseña de toda la vida, el de siempre, no se utiliza porque no es eficiente, y una de las razones personales que entiendo que no es eficiente de uso es precisamente por lo que has dicho, que la mosca está todo el rato en el agua y por muy seca que sea la mosca y mucha grasa y tal, esa mosca va a estar hundiéndose cada 2x3. Eso es así. Ya te digo, y es que ser humano, a ver, no es que digo el rodado no sea eficiente o así, no. No, bueno, a ver, es decir... No se hace, no, lo voy a matizar para que se entienda bien. Es que, como cuando haces un rodado, el examen te hacen parar, pero tú de forma natural no paras. ¿Por qué? Porque te das cuenta, enseguida te das cuenta, al tercer rodado que haces, te das cuenta que si tiras más para atrás y tiras para adelante, todo funciona mejor. Sí. Entonces, como no somos tontos, pues lo hacemos. Es como lanzar una piedra. Si yo lanzo una piedra a un metro, pues haré un tipo de fuerza. Si quiero lanzarla a 20 metros, oye, mi cuerpo cambia de forma automática, ¿sabes? Sí, no, que está igual claro. No aciertas en la fuerza, pero es distinto. Voy a cambiar todo y lanzar igual. Si quiero lanzar 30 metros, evidentemente tu cuerpo te va a posicionar de forma natural, aunque lo hagas mal, te va a posicionar de la forma que debería más o menos funcionar, y para hacer la máxima fuerza, y verás cómo amplías todo, y pues son cosas que hacemos naturalmente. Entonces nadie levanta, digamos, como dicen los instructores, hace el teléfono, para, ¿no? Pues, joder, todos hacemos igual, para atrás y para adelante, ¿me entiendes? Y venga, y sin parada, ¿sabes? Sin ningún tipo de pausa. No, todo va, digamos, seguido, haces todo. Es un dinámico mal hecho, digamos, que para muchos instructores pues es el siguiente paso. Cuando haces rodado, digamos, empiezas con el parado, ¿no? Porque es complejo, entonces las paradas tienen que ser muy buenas para que funcione. Luego ya pasas al siguiente, que es un semidinámico, que es este, que lo vas por el lateral, deslizas, pero sin parar, sin ningún tipo de pausa, haces el movimiento. Para, pum, y para de para adelante, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, luego ya viene el siguiente, que es levantar la línea, ¿no? Que cuando posa, ya haces tu, ¿sabes? Haces tu delantero, tu lance delantero, que ese ya es el rodado dinámico, o el switch cast, que le llaman, el jump roll, y bueno, 50 nombres más. Ese es el más eficiente porque ese no toca el agua en ningún momento. La levantas, cuando aterriza y posa el líder y parte de línea, según qué líneas se utilizan, pues en ese momento, en ese preciso instante, con una buena coordinación, más adelante, entonces, claro, la línea no toca apenas en el agua, no profundiza, la coge menos el agua, entonces eso es mucho más eficiente. Utilizamos menos fuerza y todo funciona mucho mejor. Pero bueno, ya digo, el humano es muy inteligente. Si los seres humanos... No todos, pero muchos sí. Entonces, de forma natural se dan cuenta que si no paran, las cosas funcionan mejor. Y los pescadores, todo el mundo con la gente que voy, nadie para con el teléfono ahí y espera, no. Ya para atrás, mucho más para atrás la línea y hacia adelante, ¿sabes? Para hacerlo más fácil. Y realmente sí que es una cierta forma de hacerlo más dinámico y poner más línea trasera para poder hacerlo mejor, ¿sabes? Sí, no, técnica, no, tampoco quiere decir que no, una no, técnica es, nueva. No era, pero sí, ¿no? Al final es que se trata de eso, se trata de utilizar los recursos, ¿no? En el fondo, y aprovechar lo que tienes para ser eficiente pescando, si es que no tiene más. O sea, que me decías lo de las cañas de 11 pies. El otro día tenía una discusión, no realmente no era una discusión, estábamos comentando con un amigo que es de los de Ninfa acérrimo, yo le decía, pero que es que yo personalmente mi opinión, ¿eh? Ya luego habrá quien me venga y me diga, no, Mikel, porque esto es así, así, así, como ya sabes, que al final con esto, como todos tenemos nuestras opiniones y nuestras historias, claro, claro. Yo le decía, digo, considero, yo, Mikel Coronado, considero que pescar a seca con una caña de 11 pies de línea 2 es un error. Considero que pescar con una línea 2 en cualquier río en España, truchas a seca, es un error. Básicamente por una cuestión simplemente de efectividad o de eficiencia. Sí, está muy bien que con... Yo es lo que le decía, digo, sí, con una caña de 11 pies o de 11 pies y medio, si tú vas a lanzar unas ninfas y tienes que tener el brazo estirado, cuanto más ligera sea la caña, evidentemente mejor, porque menos esfuerzo vas a hacer. Eso es inevitable. Pero claro, llega el momento de montar una línea y de ponerse a lanzar. Y con ya de entrada con 11 pies, teóricamente, y corrígeme si me equivoco, la física habla de que una caña de una palanca más larga te va a dar más distancia, pero también de que tienes que hacer más esfuerzo. Claro, claro, eso casta. Eso son claro. Entonces, a ver, habla por un lado. Es muy bonito el tema, es muy bonito lo que está comentando. Es polémico porque, claro, hoy en día se lleva mucho eso. Yo no compro, vamos, mis cañas son todas de 8,6, 9 pies. Yo no tengo cañas más largas porque no las necesito. Y cuando me dicen es que yo digo, no, es que lo que hay que invertir, un pequeño tiempo, tampoco hay que invertir. Joder, yo entiendo que los instructores, pues, debemos estar entrenados, debemos hacerlo todo muy bien, porque cuando entrenas mucho, ya te das cuenta de muchos errores. Yo este año he entrenado mucho spey, he estado todo el año, pues cada día una hora. Pues claro, hay mil cosas que yo no imaginaba que eran así, y el entrenamiento lo que te da es ese tipo de cositas, te da saber que las cosas se solucionan de forma más sencilla, pero hasta que no haces mil veces, digamos, ¿vale? No te das cuenta y dices, coño, pues si solo era esto, bajar esto, y fíjate, el trunking, ¿no? Y su puta madre, y hay cosas que dices, que lo haces sin querer, y las soluciones son fáciles, ¿no? Y a veces, pues bueno, las cañas de 11 pies, pues bueno, te pueden, pues si eres muy malo, pues igual te ayudan un poco, ¿sabes? A llegar un poquito más y suficiente, pero no tiene sentido. No tiene sentido porque estamos hablando, son 30 centímetros, ¿no? De 9 a 10 ya son 30 centímetros, es mucho, y 11, joder, 60 centímetros. Es una pasada, ¿eh? Es una, sí, no, por eso te digo la caña tiene una inercia que luego en las paradas la tiene que soportar la muñeca. El esfuerzo es mucho mayor, evidentemente. Y te vas a cansar antes. Eso, vamos, eso es al margen de luego las posibles lesiones que puedas tener en brazos, muñecas y demás, pero por pura lógica te vas a cansar antes. Con lo cual vas a cometer errores más fácil y mucho antes. Es que, bueno, es que no hay otra. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, no, por supuesto. Yo siempre por supuesto, les digo, por supuesto. Yo siempre les digo, cuando vienen a mi... Joder, a veces viene gente con 10 pies y para seca y en mis cursos, y entonces, bueno, cuando... Mis cursos siempre son, si puedo, siempre son de máximo pues 3 personas, 4, ¿vale? Porque es lo que yo les controlo y los puedo machacar mucho, ¿vale? Y a mí me gusta machacarlos, que se den cuenta dónde están y dónde quieren llegar, ¿de acuerdo? Y es importante que sepan que un curso lanzado, no es un día, coño, es que no es un día. Ni lanzar la pelota desde la línea, ¿sabes? Digamos, de baloncesto, desde fuera del área, ¿sabes? Pues no es un día, hay que entrenarlo y depende de tus objetivos, pues más tiempo o menos tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando llegan con esas cañas de 10 pies, yo les digo, ah, vale, joder, pues esto lanza lejos porque tiene mucha palanca, y digo, a ver, enséñame cuánto lanzas. Ah, coño, mira. Ah, pues no está mal. Y luego cojo yo mi caña y digo, mira, esta es de 9 pies. Es línea 5, la tuya. A ver, déjame ver. Y tiras, evidentemente. Digo, a ver, hazlo. Joder, no sé, igual yo me he confundido. A ver, tira otra vez. Digo, hostia, pues yo llego más lejos, ¿sabes? Digo, ¿a ti qué te sugiere eso? Dice, pues que no lo hago bien. Digo, pues ya está. Digo, toma mi caña. Y a las 2 horas, que es lo que la cabeza más o menos puede aguantar con cierta tensión, información y demás, hora y pico, pero bueno, si haces pausas, un poquito más. Al rato se da cuenta que la caña de 9 pies llega más lejos que la de 10 pies. Y aparte de eso, su muñeca, evidentemente, pues coño, la física dice muchas cosas sobre eso, ¿sabes? O sea, esas paradas de la caña y le va, ¿sabes? Con su inercia, sus cosas, ¿no? Le va a forzar un poquito más la muñeca en esa parada, ¿sabes? Pues pues te das cuenta, él se da cuenta que es más sencillo, que alcanza las distancias de forma más sencilla, porque a veces sí que es verdad, ¿no? Que dicen, ¿no? Dicen tal, que 10 pies, claro, el arco para alcanzar la velocidad de la línea que necesitas para X metros, pues tenés el menor, ¿no? Menor ángulo, se supone que menor error, ¿no? Porque si la puntera tiene que dejar menos espacio, ¿no? Menos sitio, pues claro, habrá menos espacio para cagarla, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero realmente no es así. Se supone, pero realmente no es así. Realmente no es así. Y la caña de 9 pies, pues una caña que machaca menos. La muñeca también la machaca, si lo haces mal, evidentemente machaca. Pero bueno, es suficiente para pescar a seca y demás. Y si no nos hacen caso a nosotros, instructores y demás, es loable, pues que vean un poco de visión a lo que las marcas han hecho durante, o sea, las numeraciones de líneas y de cañas que han hecho toda su vida, que siempre ha estado, las cañas de seca siempre ha sido 9 pies. Hoy en día es tanto el tirón y el esfuerzo de los usuarios que piden y demandan y para aquí, para allá, y para aquí, para allá, que claro, al final, pues bueno, las marcas imagino que hacen, pues bueno, 6, 10 no hace, lo que es Ager no hace 10, para secas y demás, ni de coña, creo que llegaban 9,6 y creo recordar que los últimos tiempos, la mayoría en un montón de cañas para seca pura y dura, pues nada, 8,2, 9, y ahí se quedaban, las cosas, uh-huh. ¿Sabes? O sea, que te hagas una idea que las marcas saben de esos tipos de temas, ¿sabes? Entonces, pero bueno, otra cosa es que gente que fabrica enaje y demás, que puede hacer lo que quieran, pues van trayendo cañas, ¿de acuerdo? De esas longitudes y demás, y bueno, pues vale, está bien. Si al final lo que importa es que las personas pesquen con lo que quieren y bien, pero que si se instruyen un poquito, muy poco, ¿eh? Tampoco hay que... Yo, mis alumnos, muchos quieren pescar chiquitito, ¿sabes? Simplemente tienen que estrechar el bucle con una línea de 8 metros, ¿sabes? Que es muy bien. Sencillo, ¿sabes? Es muy sencillo y con dos clases lo tienen, ya no quieren más. No quieren llegar a 30, ni siquiera, vamos, ni siquiera 25. Entonces, ese tipo de control de la línea que les va a dar, pues les va a dar un control absoluto para luego, una vez controlas tu línea encima del aire y levantas, y sobre todo la levantas bien del agua, ¿vale? Pues importantísimo, levantas bien, la mantienes en el aire de forma eficiente y controlada y que tú controles, pues hacer correcciones es muy sencillo. A mí viene mucha gente y me dice, ¿qué hace correcciones? Digo, vamos a ver primero, a ver cómo, claro, si lo de arriba lo haces mal, pues mal vas, porque un extendido es sencillo. Si tú controlas la línea en el aire, hacer la parada e ir hacia un lado o hacia otro no tiene mucha dificultad, ¿sabes? O hacer un lanzapilado, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Subir y bajar la puntera, pues no cuesta. O lo que tú quieras, es muy sencillo. Pero claro, las bases son las importantes, las que deberíamos tener todos fijadas. Y para unos serán 10 clases, para unos será una, porque también es verdad que hay gente que viene ya con un buen nivel y es corregir tres cositas, y luego en su casa deben entrenar pues una vez a la semana, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? No deben estar todo el santo día entrenando, ni mucho menos, pero por lo menos una vez a la semana, si lo hacen de forma regular, su nivel de lanzado va a ser la leche. Y luego van a poner la mosca donde ellos quieran, de forma eficiente y sin enganchones, tal, porque los instructores enseñamos a muchas cosas. El césped, joder, lo llaman pescapraos y muchas cosas, pero viene muy bien, ¿sabes? Viene muy bien, ¿sabes? Viene muy bien el césped, ¿sabes? Y a mí eso me fastidia muchas veces. Pongo siempre dos ejemplos con este tema del lanzado y lo digo siempre y al final acabo siendo pesado, pero pongo siempre dos ejemplos por experiencia propia, ¿eh? Y digo siempre lo mismo, ¿no? Y hablando, me estaba acordando, estabas hablando de lo de las correcciones y demás y del tema de... Y me acuerdo perfectamente de un instructor de lanzado que me dijo, mira, tú conoces que los jugadores de golf, los profesionales, Tiger Woods y toda esta gente de muchísimo nivel... Nick Faldo en sus tiempos y todos estos jugadores, lo primero que entrenan y lo que más horas meten entrenando es el famoso swing, claro. el golpe de salida, el swing famoso. Pues bueno, pon pescador a mosca, el andar con, o sea, el golpe lanzado, lo que tienes que tener interiorizado, pero vamos, hasta que te salgas sin pensar, es precisamente eso, el clonar los lances, claro. adelante, atrás. El simplemente claro. Volar 8 o 10 metros de línea en el aire, con control, con bucles anchos, cerrados, a voluntad. Es decir, ese es el swing del lanzador a mosca. Y eso lo tienes que tener metido en el cerebro para, vamos, a fuego. Y eso, y la gente que viene, y si a vosotros, pues, digamos, voy teniendo clases y, ¿sabes? Ya digo, o sea, y, vamos, que me sorprende, la gente se desplaza hasta Gerona, que joder, está lejos, yo no me voy a desplazar porque tengo familia y demás. Entonces, pues bueno, acordamos, y entonces los fines de semana, si puede ser entre semana, pues yo por las tarde, ahora ya en invierno es difícil, pero tal, pero lo importante es eso, que no es difícil, evidentemente, hay que perder un tiempo de entrenamiento, pero es básico para pescar a mosca seca, pues saber levantar la línea del agua, ¿sabes? Aprenderlo. Se hace primero el césped, ¿por qué? Porque hay unas tensiones que no están, tal, es más sencillo, no hay enganchones, más fácil, ¿sabes? Más fácil. Pero bueno, si tienes un buen sitio, en el río, perfecto, pero es mucho más sencillo encontrar un césped para hacerlo. Pero siempre, las siguientes clases tienes que ir al río con el alumno. Te vas al río y dices, mira, ahora aquí va a cambiar tres cosas. Va a cambiar, cuando tú levantes te darás cuenta que el agua tira de tu puntera, ¿verdad? Tira un poquito. Entonces, pues verás que tu caña se va a doblar un poquito de la punta y eso, en cierta forma, pues bueno, tiene un poco de fuerza de la que tú estás haciendo, pues se queda un poquito ahí. Entonces, cuando se despegue la línea, ya os ten cuidado porque si te pasas, ¿sabes? Pues tendrás mucha más fuerza de la que necesitas en hacerse, pues tienes que hacer un poco, todo un poquito más de fuerza en ese momento, en el levantado. Pero eso es crítico, ¿no? Entonces, aprender a levantar la mosca, pues es el inicio de todo, ¿sabes? Porque la mosca siempre está en el suelo, en el agua. Claro. Entonces, hay que levantarla bien. Luego, tener control. Y lo otro es súper sencillo. Yo siempre les digo, es que va a ser súper sencillo. Y lo ven, claro, cuando ven que por encima de la cabeza tienen control, se sienten súper felices porque no, ya digo, no hay que llegar a 25, 30, yo qué sé, ¿sabes? A mí me puede gustar, pero a ti no. Tú lo que quieres pescar, este tipo de cositas. Luego se enganchan, evidentemente, se enganchan a más. Pero yo siempre les digo, mira, tienes que, para ser un buen pescador, a mosca seca, primero levantar bien la mosca del agua, ¿sabes? Tu línea, todo, que suba bien arriba. Luego, arriba, digamos, mantenerla correctamente, ¿sabes? Los lances precisos, o sea, hacer los pasos lances correctos, ni muchos ni pocos, ¿sabes? Los que necesites para girarte, para sacar la mosca, si es el caso, ¿sabes? Para sacar línea o lo que quieras hacer, y luego volver a posar, ¿sabes? Tu mosca en la dirección y en el objetivo de que tú quieras. Y todo eso, pues, con control. Por tu parte izquierda, a hombro cambiado, importante, ¿sabes? Para que si no puedes vadear, pues puedas lanzar a hombro cambiado de forma eficiente para presentar debajo de una rama, donde tú quieras. Este tipo de cositas se aprenden muy bien en césped primero y luego se pasan a río, ¿sabes? Eso va súper bien, pero con poca cosa, con poco, alcanzas objetivos. No hay que hacer 10 clases, pero evidentemente hay gente... yo veo y mucha gente viene muy rebotada porque a veces hacen clinics y claro, si hay 10 tíos o 12 o 15, pues no, ¿cómo se aprende? ¿Sabes? Es difícil aprenderlo, entonces se enfadan y dicen, yo no vuelvo a más o he pagado y no tal, evidentemente, ¿sabes? Si quieres aprender, pues un amigo y tú, como mucho, ¿sabes? Que mientras tú haces tu ejercicio, el instructor, el profesor puede estar con otro chico, chica, lo que sea, para aquí, para allá, entonces eso es perfecto, ¿vale? Pero cuando hay mucha gente, ya el plan de clase es distinto, ya es global, ¿de acuerdo? Que muchas veces, pues quien no sabe nada puede aprender a levantar y posado, por ejemplo, si entras por eso, o mantener, pero es confuso y por norma, es mi visión del tema, ojo, Miquel, esto hablo por mí, Sí, sí. Por mi experiencia y por lo que he visto y por lo que me doy cuenta y tal, pues claro. Esa división de conocimientos y ese tiempo, pues claro, muchas veces el coste es alto para lo que realmente absorbes y aprendes. Entonces es mejor pagarle a un tío 20 euros y tenerlo para ti solo, ¿me entiendes? Que va a estar por ti todo el rato y va a ver exactamente lo que fallas y te va a poder ir corrigiendo de forma pausada, porque tampoco, ¿sabes? Hay que matar al alumno. Pero sí que va a ir viendo cositas y va a poder rectificarlo mejor y con menos tiempo. Entonces, hacen muchos clinics y demás y realmente, pues bueno, no digo que estén mal, ¿vale? Que sí que lo he dicho, ¿no? Pero realmente lo que hacen es eso. Muchas veces, pues, el alumno sale de allí con la sensación de he pagado y no he aprendido. Y entonces, pues es un problema. Yo no lo suelo hacer, por ejemplo, cuando se juntan muchos, digo, mejor lo hagáis separado y demás, y según qué pretensiones tienen en, bueno, en el tema que quieren aprender y demás, pues rehúso enseñarles, ¿me entiendes? Yeah. Mucha gente viene directamente con el rollo del lago, pues tiene los 30 metros, ¿vale? Si yo hablo con ellos y me permiten empezar desde las bases, ¿de acuerdo? Pues sí que los cojo, y si entienden que esto es una carrera, ¿sabes? Como el golf y como cualquier deporte, que requiere un tiempo, ¿sabes? Para meter una pelota de golf a 100 metros, pues bueno, no lo haces al primer día, ¿sabes? Tienes que son técnicas de entrenamiento, y si eso lo entienden, bien. Porque lo que no quiero es que fracasen ellos en inicio y yo fracasar como instructor, porque no voy a poder enseñar en un día a lanzar lejos, ni mucho menos. Yo llevo muchos años y lanzo, pues bueno, no sé si lejos o no, pero evidentemente he perdido mi tiempo para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces yo, me gusta que la gente intente verlo como yo lo veo y, oye, esto requiere un tiempo, estás dispuesto a hacerlo, ¿de acuerdo? Y tú me envías vídeos y yo sé que entrenas y yo te enseño las primeras bases y tú vas y juntos llegamos a tu objetivo, de acuerdo. Si no, si requiere mucha... Hoy en día lo malo es que vivimos en un mundo muy rápido, ¿no? Incluso para el lanzado, ¿eh? Yeah. La gente quiere lanzar el lago, quiere ser el mejor, quiere lanzar a no sé cuánto, quiere sortear el, ¿sabes? El alud trasero, ¿sabes? Y todas esas técnicas rápidas y tal, pero claro, realmente no controla 10 o 12 metros de línea correctamente bien, con un control absoluto, ¿sabes? Entonces, claro, o ¿cómo te hago yo lanzar tan lejos, ¿sabes? Si tengo que corregirte desde abajo para luego empezar a corregir la tracción y empezar a corregir todo lo que te va a ayudar, ¿sabes? Sí. A lanzar un poquito más lejos y demás. Lo de las cañas antes, que se me olvidaba, mira, 10 pies, 12, ¿sabes? Muchos alumnos que tengo, de lago y demás, las utilizan pues para... Y ahí no os digo que no, ¿vale? Les permito utilizar un poquito más largas, porque sí que es verdad que a veces si tienen, aunque según cómo sea la acción, esa ganancia de altura la van a perder, ¿vale? Porque si se la acción es un poquito blandengue, pues bueno, cuando se curva tu caña se flexiona, pues lo que es la distancia útil de digamos, de, como te diría yo, de palanca, se reduce, ¿vale? Entonces, claro, también baja la... Bueno, o sea, que al final, digamos, como sea la caña muy blandengue, te quedas igual que con una 8 pies, ¿me entiendes? Como te pases, sea, vamos, 8 pies. Entonces, si detrás tienes en lago aludes y demás, tienes montículos, tienes mallas o cositas, pues ciertamente tener unos centímetros más con cañas rápidas y demás, pues bueno, te puedo dar eso, pero nunca le recomiendo... Digo, mira, tíos, 9, 6... y 10 en lo max, bueno, pues ya, para mí me parece, bueno, brutal, ¿sabes? 10 pies para eso. Y para ahí es el único punto que les digo que tal, ¿no? Porque mucha gente va a escuchar de este tío, joder, que no soy un talibán, ni mucho menos, y realmente sí que hay situaciones que no es en río, ¿vale? Que es en distancia pura y dura, y encima tienes obstáculos traseros y demás, que te puede ayudar un poquito, ¿de acuerdo? Cosa que no digo, que si tuviera la técnica adecuada, posiblemente con 9 pies lo solucionáramos igual, ¿eh? Sí. Es verdad. Pero bueno, tener esos centímetros más, esos 30 centímetros más de ese pie más, pues bueno, no está mal, ¿sabes? O sea, no está mal y te puede ayudar un poquito, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero pues así, ¿sabes? Sí, no, que está claro. Y eso. Que eso está claro. Ahí hay... Pues, teorías sobre todo, ¿no? Que además, como generalmente el tema del lanzado... es una cosa complicada, sobre todo cuando te pones a hablar de equipos y te empieza la gente, no, pues mira, tal, no, yo es que utilizo una 10 pies para pescar a seco. Es evidente que no creo que haya nadie o casi nadie o muy poca gente que utilice una 11 pies para pescar a seca, porque te das cuenta enseguida que eso no es bueno, no es eficiente. Pero bueno, con el tema de las 10 pies, pues es un poco... Bueno, hace tiempo... Te voy a decir una cosa, para bien o para mal, mi opinión, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una opinión y es mía, yo lo he dicho alguna vez, otras lo he dejado caer, lo comento muchas veces. Ojo, no me meto con la competición porque, quiero decir, todo el mundo tiene derecho a pescar y a disfrutar como le vengan gana. Pero a nivel de pesca, de lo que es el, digamos, el concepto de pesca con mosca, la competición, entre comillas, le ha hecho bastante daño a la pesca. Hoy en día entra mucha gente al reclamo de la eficiencia, al reclamo de la competición, que no tiene los conceptos muy claros o que por lo menos desecha una parte de la pesca que tiene, no sé, que es más, no sé, es otra cosa. Entonces, claro, pues te metes en el tema de la del o bien no la competición o bien la eficiencia. Es decir, el pescar a ninfa, evidentemente, todo el mundo sabemos que es más efectivo que pescar a seca. Pero te lo decía antes. Hay que antes, respetarlo, es decir, ¿eh? Hay que, sí, no, por supuestísimo. Hay que respetarlo. Y, por supuestísimo. Y yo hablaba mucho antes en privado de pesca seca. Realmente a nosotros nos encanta la pesca seca. Y aunque perdamos el tiempo muchas veces, y porque, bueno, es que realmente muchas veces, pero hay gente que también me dicen, ¿no? Dicen, claro, es que tengo pocos días a la semana o nunca o muy poco y cuando voy quiero pescar, ¿sabes? No, sí, y, ahí estamos totalmente de acuerdo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Y lo no que van, pasa... Yo, por ejemplo, sí que puedo ir pues día sí, día no, porque tengo el río pues a 20 metros de mi fábrica, allí, muy cerquita. Entonces, en lo que es, en mi pueblo, pues tengo muy cerca el río. Entonces, hay lujos que los tengo, pero otra gente no. Entonces, ya. Quien se desplaza, yo qué sé. Imagínate, Miquel, 20 kilómetros o 30, y solo puede ir el sábado porque su mujer le ha dejado, o porque ha podido dejar a los niños, o cualquier cosita, claro... La pasión de seca, vamos, yo conozco mucha gente que hace eso y pierde el tiempo como nosotros en muchas ocasiones, ¿sabes? Y no hay problema, ¿sabes? Pero bueno, son opciones y hay que respetarlo. Yo no lo comparto. Y para mí, evidentemente, la pesca de competición es un tema que yo, pues, joder, estuve en dos competiciones y, bueno, no me gusta. Lo que vi no me gustó mucho. Lo respeto muchísimo. Evidentemente, las técnicas las han evolucionado mucho. Pero ha revolucionado la técnica más efectiva todavía, o sea la técnica de ninfa, ¿sabes? De pescar con pues todo el tema del hilo, ese tipo de cositas, y bueno, aunque les van limitando un poco, pero claro, realmente la técnica es súper efectiva. Es, a ver, el pez dónde está, que te voy a buscar, tío, es que no vas a... No, voy a buscarte yo y hasta que piques, y sabes que una poza es buena y tal, pues oye, es falta de encontrar el peso... el color, que igual el contraste en el fondo sea un poquito mejor o que se considere oportuno, pero al final sacas el pez, porque eso yo lo he hecho cuando entrenaba para aprender un poco ninfa, decía, aquí hay peces. ¿Y qué hacía? Oye, de punta, evidentemente, y oye, y al final lo sacas, al final empiezas, vale, aquí, ojo, tusteno. Cuerpo tusteno, perdigón tusteno, pum, al fondo, pum, pum, pum, y al final la sacas, ¿sabes? Lo sabes, lo aprendes y tal, pero luego dices, no lo comparto. Me parece molestar demasiado al pez. Y yo, por ejemplo, pues prefiero, pues eso, perder un día voy andando, pescando, pues eso, al agua, que, pues bueno, con mis tricópteros gordotes, ¿sabes? Que es lo que en mi zona, por ejemplo, más las mueve y demás. Y bueno, pues estos días he perdido mucho tiempo. He hecho unos bolos cojonudos, ¿sabes? Y bueno, pues tenía el agua un poco sucia, tenía que haber puesto ninfa, si hubiera sido sensato, aun lanzándolas, pero joder, pues no, pues me da pereza. Cuando pescaba ninfa, pues también me da pereza cambiar el bajo, joder, lo ideal es, pues eso, cambiar el bajo 50 veces para según la profundidad de esto y demás, ¿no? Y yo pues me daba pereza y pues no lo cambiaba. Y decía, bueno, aquí sé que no voy a pescar nada, porque los ninfas no llegan al sitio, ¿sabes? No lo sé, pero bueno, es que tromo sí, ¿sabes? Y ya está. Y pescaba así. Pero bueno, sabiendo cómo deber hacerlo para, ¿sabes? Hacerlo correctamente para poder pescarlo, ¿sabes? Pero luego ya otra cosa es que tú, ¿sabes? Una vez sales de poder, bueno, que la gente haga consultas y poder ayudarles, pues, entonces con las cañas que llevaba y demás, pues una vez estás fuera de eso, pues ya no da sentido aprender más. O sea, sí que, claro, eso evoluciona a leche, ¿sabes? Y los secretos que hay. Que ahora hay secretos increíbles, ¿sabes? Sobre la ninfa y demás, ¿no? Sobre la seca, los secretos son menores, ¿eh? Yo creo que son menores. Yo no quería ni polemizar, ni meter follones. Simplemente digo que como... No sé, ahí... Yo noto que hay gente que tiene los conceptos muy equivocados, que están, no equivocados, sino que tienen un cacao en la cabeza de mil pares de cojones, basado en conceptos un poco que si te paras a pensar y a analizarlos por ti mismo, pues a lo mejor cambias la idea completamente. Es decir, que el tema de las cañas largas, el tema del lanzar, y hay cosas que dices... No lo tienes muy claro, pero bueno, tampoco quiero polemizar, ni echar la bronca a nadie, ni discutir con nadie, por supuestísimo. Y no, mucho menos en algo como la pesca, que vamos a divertirnos, pero sí que me da un poco de pena, sí. ¿No? Eso. Que la gente, eso digo, tiene cosas un poco, conceptos un poco raros. Vamos a dejarlo ahí. El ocio, Miquel, el ocio es ocio. No, no, por Entonces, supuesto, por supuesto, por supuesto. Imponer yo, que me gusta muchísimo la seca, nunca lo he hecho a nadie, jamás. Mis amigos pescan ninfa, joder, si es así, si es así. Mi amigo José Luis pesca ninfa y va conmigo y pesca ninfa y yo, pues yo, mira, yo repaso primero, yo le hago primero, ¿sabes? Cuando vamos al limón, pum, pum, pum, yo hago con seca, las posturas, pum, pum, pum, pum, solo alguna, perfecto, la saco, pum, pum, pum. Si no, él, pues ya va con la ninfa y saca más que yo, pues claro, saca más que yo. Bueno, ahora ya menos, ¿no? Que tengo unas situaciones raras de una mariposa invasiva, que eso me está ayudando mucho a poder engañar más, pero es así, ¿sabes, Miquel? Es así. Y ante eso, pero nada, para mí, yo jamás polemizo en eso, porque yo respeto mucho, ¿sabes? Respeto mucho su gente, ese tipo de cositas. Sí que, ya digo, cuando en el tema de docencia, sí que cuando me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a los 30 metros. Joder, pues hablo con ellos y matizo muchos temas. Y he rehusado ya algunas clases por ese tipo de cosas, ¿no? Luego igual me criticarán y demás, porque sí que otra gente sí que lo hace así. Yo es que no, yo o las bases están bien o yo no me meto, ¿sabes? No me meto porque lo normal es que fracases en el intento de alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces prefiero que no. Y en Spey, pues lo mismo, en Spey. Para que nos hemos ido mucho por ahí, tenemos ahí un poco al space, ¿sabes? Sé que quieres un poquito, pues bueno, para hablando un poco de space, pues mira, el space, lo más importante, bueno, casi el 50% de, fíjate lo que te digo, 50% del space es cómo configures tu equipo, ¿sabes? Para que todo funcione correctamente bien. Y es súper importante y por eso es importante que la gente, joder, que coja pues algún, a ver, te pueden, las tiendas se pueden ayudar y mil cosas, y claro, si una línea está hecha a tal efecto, no hay problema, ¿sabes? Y hay que partir de la base que lo que son acciones de cañas y demás son gustos personales, y ahí no nos puedo meter. Yo siempre No. recomiendo cañas de acción rápida, si es posible, ¿de acuerdo? Porque, bueno, tienen más, vamos a llamarle nervio o reacción, ¿vale? Entonces, tus movimientos siempre se ven, digamos, acompañados por la caña. Entonces, da sensación de que tienes un poco más de control y más en Spey. En muchas ocasiones, claro, como sea una caña de estas Green Hard, ¿sabes? De las antiguas, claro, tienes que esperar porque, como tires, vamos, se dobla todavía más. Entonces, las reacciones son lentas, ¿sabes? Y eso es bueno, a mí yo las odio bastante. Y entonces, pero luego dan sensaciones malas, ¿no? Para el lanzador, es mucho mejor que tiras para atrás y hacia adelante y enseguida la línea ya acompaña tu puntera, ¿sabes? Enseguida. Entonces eso es mucho más, esas sensaciones, el que la persona que empieza las agradece mucho, ¿no? Porque siempre sabe que lleva algo en su puntera, ¿sabes? Y no que a veces pues tira para atrás, la línea iba tirando, iba flexionando tu caña y como sea muy blandita y tú hagas fuerza adelante, pues claro, entre una fuerza que va para atrás, ¿sabes? De lo que has hecho primero y la fuerza adelante, aún se dobla más tu caña, se va a doblar más y las sensaciones son muy lentas. Te das cuenta que aunque tires para adelante, has perdido un espacio que la puntera sigue atrás, ¿sabes? Y no va, y no reacciona hasta que ha pasado unos milisegundos o un tiempo, ¿sabes? Y eso, pues esas sensaciones no ayudan mucho a que la gente, pues eso, aprenda más rápido a lanzar y a anotar y ese tipo de cositas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, la configuración de las líneas. Con líneas, por ejemplo, de cañas de una mano, se puede lanzar, hacer spade, ¿de acuerdo? Pero siempre es recomendable pues, que los pesos estén cerca de la puntera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las líneas TT, ¿vale? O las que están diseñadas para tal efecto. Hay muchas líneas hoy en día en río y demás que están hechas especialmente para pescar spade con cañas de una mano, ¿de acuerdo? Entonces, llevan ya los pesos, todo está compensado, pues para que funcione correcto. ¿Vale? Porque ya se puede dar el caso a gente que me ha consultado y demás, que bueno, pues intenta lanzar o hacer lances spey o switch o cosas justo con todo lo contrario. O sea, tienen las cabezas WF con el peso adelantado, ¿de acuerdo? Pero lo tienen muy adelantado, ¿sabes? Si los nueve pies primeros, que es lo que marca un poco la referencia del peso de la línea, tú lo puedes tener o el peso de forma paralela en toda la línea, los 9 metros de continuo, digamos, o toda la cabeza, o luego puedes hacer para que vaya mejor o peor para un tipo de pesca u otra, que tu peso vaya muy para adelante, justo en el cono delantero, en la parte delantera, ¿de acuerdo? Que eso te va a ayudar a lanzar moscas pesadas, ¿de acuerdo? Streamer, pues a romper más el viento, ¿vale? A muchas cosas, más estabilidad en el viento, muchas cositas, pero que para spray te va a ir fatal, ¿vale? Pues tú necesitas que ese peso justo delante no haya casi peso y ese peso justo lo tengas el justo de la otra parte, ¿de acuerdo? De la cabeza, vale. ¿De acuerdo? Entendido. Entonces, ¿entiendes? Entonces, sí, claro, perfectamente. Vas allí y tú mismo, por ejemplo, mañana vas a pescar, ahora, por ejemplo, están muy de moda es que está de moda porque tiene sentido, no porque estén de moda porque no tenga sentido, adelantar mucho en las líneas creek, de spring creek, de ríos muy chiquitos, por ejemplo, si pescas tú, pues claro, muchas veces pues los lances son de 6 metros, muy poquito, ¿vale? O sea, no llegas ni al mínimo requerido para la caña. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces en cañas chiquitas, claro, si tú tienes línea 4 y tú lanzas con una caña 4 y tienes solo 2 metros de cabeza, normal, digamos, una que ni te quita ni te pone, ¿sabes? Una Rio Gold, por ejemplo, que es ausamiento delantero de la cabeza, ¿sabes? Paralela y ausamiento trasero, ¿de acuerdo? Que uno es con el running. Eso es una línea neutra, digamos, entre comillas, que ni te quita ni te pone, ¿de acuerdo? Es todo igual, por llamarla a algo, ¿vale? Así, sí. Neutra. ¿Qué pasa? Que, pues, ese tipo de línea, cuando tú estás pescando en un sitio que igual tienes que lanzar con 4 metros o tal, el peso que tienes, pues, es la mitad de lo del asta. Entonces, sería un peso equivalente a una línea 2, por ejemplo. Correcto. Una 4, pues, joder, las sensaciones son un poco rollo, ¿no? Sí. Vale, joder, que es que parece que no flexiona o como comúnmente se conoce como carga, ¿no? ¿Qué han hecho las marcas? Que lo saben, ¿no? Han dicho, joder, pues es que esto se da mucho en los ríos pequeños, claro, la asta nos marca 9 metros, los 9 primeros, ¿sabes? Metros, sí. Son los que marcan todo, de acuerdo. Pues bueno, en esos primeros 9 metros, lo que vamos a hacer es poner casi todo el peso en los 3 metros primeros, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que para esos ríos pequeños, y aunque tú lleves una caña del 4 y una 4, pero al tener ese peso tan adelantado, tenemos que la norma nos dice, oye, la norma dice que la cabeza de los 9 primeros metros, ¿de acuerdo?, pese tanto, pero no te dice que esté el peso atrás o adelante o donde esté, ¿de acuerdo? Solo te dice que tiene que pesar tanto, ¿vale?, para que funcione la caña, ¿de acuerdo? Pero muy hábiles muy listos y están para eso, han dicho, coño, vale, 9 metros, mi cabeza pesará 20 gramos, pero voy a hacer que de esos 20 gramos, en la parte de atrás, que se va a utilizar menos, porque son para ríos muy chiquitos, que van a sacar 4 metros, 3 metros, voy a poner de esos 20 gramos, voy a poner casi 18 gramos, o 17 gramos, o 15 gramos, delante. Claro. ¿Vale? Justo delante. Sí. Entonces hace ese tipo, el tipo de cono, como si fuera, digamos, un ATP, ¿vale? Es ese cono invertido, ¿vale? Que empieza de... Está el ausamiento delantero, que evidentemente para stream click es un poquito más alargado que sería para un streamer, pero lo que hace es esa cabeza, digamos, va grande adelante, con ese viento, lo que hace es ponernos ese peso, y cuando tú lanzas con tu caña y solo sacas esos 3 metros, 4 metros, tienes realmente más o menos casi todo el peso de la línea 4 con la cual se ha diseñado, ¿de acuerdo? Para que las sensaciones sean coherentes y correctas y que tú estés cómodo y funcionan muy bien, ¿sabes? Correcto. Entonces, claro, luego si lanzas un poquito más a 10 metros o lo que sea, sigue funcionando correcto. Y bueno, se le podían poner pegas que, bueno, como por ejemplo que quizás, aunque el cono delante sea un poquito ausado más de esto, pues bueno, que pueda golpear un poquito más, ¿de acuerdo? Que lo que le haría una línea, pues fue todo lo contrario, ¿vale? Que sería muy delicada para presentar y demás. Pero bueno, compensa. Pues a mucha gente le compensa. Todo esto que estás diciendo te lo digo yo, compensa. Yo te digo que en mi caso concreto sí, porque lo normal es pescar, vale, pues de punta. Lo normal, en los ríos en los que me manejo y con la gente con la que suelo pescar y en los escenarios que suelo guiar, compensa 100%, porque estamos pescando el 95% del día, estamos pescando de punta. Con lo cual, esto que estás diciendo es fundamental. Cabezas pues muy cortas, digo, es que con muy poca línea y que te permitan posar la mosca. Ya está, no tiene más. Es que el otro día estuve revisando toda la web de Río. Entonces, bueno, me gustan mucho los perfiles y bueno, ya sabes, somos un poco paranoicos. La verdad que en España somos pocos, pero bastante obsesivos, ¿sabes? Con estos temas. Y lo vi, digo, y clic, digo, hostias, a ver, la nueva, evidentemente es un invento, ya está inventado, ¿no? Pero que si hicieran, que hagan una línea específica para eso, por eso yo no lo había visto, o sea, en Río, por lo menos. Y lo vi y digo, mira, coño, ¿sabes? O sea, pues tiene, el agua piensa, coño, y digo, pues tienen razón, claro, realmente, si pescas con tan pocos metros, pues coño, la hasta sí la cumplimos, pero la cumplimos a nuestra manera, ¿no? Para que funcione con, ¿sabes? Con 3 metros de línea, no sacando los 9, ¿sabes? Yo estoy viendo. Para que funcione, entonces. Sí, estoy viendo incluso mira. Cabezas de menos de 9 metros ahora mismo en líneas. Es decir, hay líneas que tienen cabezas de 7, 8, 7, 6. Dices, caro. No, pero bueno, yo me refiero lo que es la AFTA, que digamos que es una norma sí. que sí, siguen sí, los fabricantes para hacer eso. Porque te voy a decir que igual esa cabeza de la Río Creek, igual mide 12 metros o 13, ¿sabes? No lo sé, ¿eh? Yo digo que pero da igual lo que mida, pero los 9 metros son los que marcan, ¿vale? El peso. Aunque mida el otro, si luego mide la cabeza 12 metros, pues los 9 son los que, para que las cañas medias funcionen bien, ¿de acuerdo? Es que más o menos es lo que los diseñadores de las cañas rigen. Y luego tienes, si por ejemplo la Río Gold, pues tiene 9 metros, pero luego mide 14 o 15. ¿Qué pasa? Que casi duplicamos, ¿no? Pues si son 20, pues luego serán 40 gramos. Por eso cuando está, ¿sabes? Cuando está ya toda la cabeza afuera, aunque mucha gente ya no la saque, pero cuando está toda la cabeza afuera, realmente la caña, joder, pues la caña notas que lleva peso, ¿sabes? Y notas que no lleva lo del afta, sino lleva un poco más. Según qué cañas, pues lo nota. Pero sí que, claro, para cuando es extremo, esos 3 metros, 4 metros que pescáis en sitios, o en mi caso, porque siempre puedo pescar un poquito. Aquí la parte, digamos, la parte alta sí que es el mínimo, ¿no? Pero la parte que yo pesco, que es, bueno, es escasa, es una zona que ya el río se ensancha a 5 o 6 metros, pues claro, en oblicuo, como vas pescando, y además pues ya tiene 8 o 9 metritos, a veces son corrientes que ya estás recto, pues ya estén 10 metros, pues no es tan crítico como en sitios que realmente casi vas agachado en rodillas, sales de rodillas y vas ahí con una puntita que más que nada pesca al bajo muchas veces, ¿verdad? Sí. Y es eso, entonces, claro, pues eso, joder, los diseños y las cosas pues van evolucionando mucho y ayudan un montón al pescador, ¿sabes? Entonces, la elección correcta, que es a lo que íbamos, de la caña, de la línea y demás, eso de mi amigo me ha dicho, a mí cuando vienen, a mi amigo me han dicho que no sé qué, que la línea esa le va muy bien, está encantado con ella, digo, bueno, tu amigo puede estar muy encantado con ella, pero tú estás 100% seguro que a ti te va a ir bien. Entonces le cuento 4 cositas y digo, oye, ¿tú dónde pescas? ¿Cuántos metros sacas, más o menos? Para, joder, pero más o menos, tampoco tienes que ir a clavarlo, coño, pero si vas a un río que mide 1,5 metros, pues no vas a con una caña de 12 pies, ¿de acuerdo? Pues si irás con una caña, lo más pequeño que tengas, posiblemente. Y si está muy emboscado y pues menos, entonces todo está hecho en esta vida, por suerte, por desgracia, y cada día más, todo está hecho para algo, ¿sabes? Perfiles, línea y todo. Entonces hay que tener cuidado. Eso de tengo un amigo que me ha dicho que compre esto porque esto es cojonudo y va muy bien. Y en Spey no te digo nada. En Spey hay fracasos enormes, ¿sabes? En configuraciones y demás. Y hay que tener mucho cuidado pues para intentar gastar el mínimo dinero posible, ¿sabes? Con las cañas, lo mismo. Cuando me preguntan, digo, más o menos, ¿qué pesas toda Europa? Pues mira, de 13 a 14. Vas a ir mucho por Noruega, hay ríos grandísimos. Oye, aunque sea un poquito más difícil aprender y demás, y dicen que se cansa más uno, lo que tienes que tener es una técnica más adecuada, con unas cañas más grandes, pero, vamos, los exámenes, bueno, yo el examen lo hice con 2 dedos, ¿sabes? O sea, se hace con 2 dedos abajo, 2 dedos arriba, ¿sabes? Eso es síntoma de que controlas paradas, controlas muchas cosas. Es importante. Entonces, claro, no digo que lo hagas igual, porque 12 horas de pesca de salmón, una caña de 15 pies, oye, cansa, pero no es tanto como podría parecer. Entonces, cada sitio tiene su cosa. Luego me dirán, no, que creces mucho para el Narcea. Claro, para según qué zona, hasta cañas de una mano. Pero coño, hay que hacer. A un tío no puede decir, cómprate una de 12, una 13, una 14, y una 15, por sí. No. Yo nunca hago eso. Es que yo no quiero que la gente se gaste nada. Quiero que compren algo bueno y que les pueda servir para más o menos todo. Cuando me preguntan, digo, ¿vas a ir mucho por España? Pues por la 13, más o menos, vas perfecto. Si vas a la 14, también. Y te valdrá si te vas a Río Tweed, si te vas a Río Sweet, si te vas al Blackwater, si te vas a donde tú vayas, esa te va a ir bien, ¿sabes? Claro. Y aquí, que en sitios que ya mejor un poquito más corta, sí, pero coño, la pesca de salmón, por ejemplo, en mi caso, voy al año 5 o 6 días, ¿sabes? O 7, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, yo tengo muchas cañas, pero no es el plan, es que cuando viene alguien y le tienes que asesorar, pues que tienes que decirle más o menos que se hace el mínimo posible, que tiene muchas perras y dice, oye, empieza por 11 y acaba por 15, ¿sabes? Y seguro que cubres todo, pero no vas a ir como en tu caso o el mío, vas a pescar en un río, joder, si no te cabe la caña, pues haz que quepa, ¿sabes? Porque sabes que un poco más arriba está más abierto y ya está, ¿me entiendes? No vas a ir con la 7,6 en un lado, la 9 en el otro, o no, eso no va así. Uno no puede ir así por el mundo, ¿sabes? Entonces tiene que comprar una caña que esté bien, que le funcione y que más o menos le vaya, ¿sabes? Le va a salvar en todos los ámbitos, ¿no? Con 14 te puedes ir a Noruega perfectamente, ¿sabes? Y hoy en día, todo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo, porque al final eso es lo que marca, pues muchas veces, que la gente se acabe desencantando del tema, ¿no? Compras equipo... Hay evolución. A mí viene la gente que viene... Que me dice, yo primero digo, no, fuera del equipo. Me dice, tú vas a pescar, ¿verdad? No, tú vas a pescar. Y dice, pues perfecto. Pues entonces no nos liemos con cosas raras, tío. Hoy en día, líneas... A mí no me gustan las Skagit, claro, si vienen que quieren aprender Skagit, pues yo los de Skagit, ningún problema, evidentemente lo controlo y aprenden antes y mis cositas, pero yo intento siempre, si quieren pescar salmón, que hay gente que viene y quiere pescar salmón, pues entonces yo les equipo siempre si puedo, con líneas 3D, Scandi, por ejemplo, ¿vale? Hoy en día ya no tiene sentido, o tanto sentido, por lo que requiere técnica y aprendizaje, por líneas mid-belly o long-belly, ¿sabes? Yo, pues bueno... A veces sí, voy a pescar en Sunker Ríos, me gusta, porque incluso a las mid-belly, que nunca las van a evolucionar tanto como las otras, porque están en desuso y cada vez menos, pero sí, le puedes poner una puntita de 6-7 pies, ¿de acuerdo?, hundida, y puedes pescar a más distancia, pero no es práctico, eso se terminó, ¿me entiendes? Entonces, a un chaval le dices, mira, esta caña, que 10 pies, a ver, digamos, si es saje, claro, yo conozco mucho saje, pero aún así, prefiero siempre que probemos las cañas juntos. ¿A ti qué te gusta más? ¿580 o 520? ¿Cómo te sientes mejor? Me dice, me gusta más esta porque parece... Pues, oye, pues ya está, macho. Pero tendrás inversión de una caña y una línea. Y ya está. Y me dice, ¿y con una línea solo? Digo, sí. Porque a seca el salmón por arriba es maravilloso, pero no se suele pescar, ¿vale? Vas a pescarle siempre a medias aguas, o sea, con una float hoover y el rendimiento 3 es lo que se utiliza estándar. Eso va a funcionar bien. Lo ajustas todo, un bajito para aquí y para allá y a pescar, níquel. Se acabó. Totalmente, ¿sabes?, de acuerdo. Va a lanzar bien. Las técnicas no son tan fáciles con Scandi como la Skagit, que es la leche. Pero bueno, al final todo es spay y los movimientos son iguales. Pero claro, es que Skagit es tan brutote, ¿sabes? Que bueno, a mí no me gustan demasiado, pero vamos. Están de moda, ¿eh? Están de moda y la moda es lo que tiene, ¿sabes? No, exactamente. Es lo que tiene. Oye, por cierto, y por ir cerrando un poco y hablando un poco, sí, de todos los temas y por ir cerrando, ahora que hablamos del tema de que el Skagit está de moda, y te pregunto, ¿tenemos ahora una segunda época, no me atrevo a decir dorada, pero sí por lo menos bastante benigna en cuanto al tema de la instrucción, instructores y tal en España? Sé que además este año tenemos ahora mismo ya dos nuevos instructores y me comentabas el otro día que hay gente también interesada. Yo uno de ellos, sí. Que todavía sigo ahí con ese tema. Entonces, eso siempre... me gusta mucho porque eso es fantástico para la Federación Internacional y para la pesca en España, sin duda. Por eso te quería preguntar un poco cómo ves el tema de la instrucción y sobre todo a nivel de federación, que sé que estás de alguna manera un poco metido... No te voy a decir responsable, pero sí me estás un poco ahí metido con gente importante y tal, y ver un poco cómo ves un poco el panorama, ¿no? Sí. Del tema de la federación, de los exámenes, de las instrucciones y todo eso. Pues mira, estoy metido porque, bueno, el tema me gusta y, bueno, desde mi primer examen, pues el coordinador general, pues bueno, estuvo bien, me dijo si quería que me utilizara, yo digo, joder, yo encantado de la vida, claro, evidentemente, me estará bien. Entonces, desde entonces, pues bueno, me he metido un poquito más en lo que era la Federación Internacional y intento, vamos, he prometido ayudar a que en España, pues bueno, vuelva a ser, o que haya más instructores, porque al final esto no se trata de yo soy instructor y tú no, y eso son mierda, ¿sabes? O sea, a mí es que ese tipo de cosas me da asco. Yo quiero que tú seas instructor, a los dos chavales que mentorizo, quiero que sean instructores, quiero que todos los guías de España, ¿sabes?, de pesca mosca, sean instructores, ¿vale? Y que algún día tengan a bien, digamos, no sé, digamos, plantearlo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, lo tienes clarísimo, hablando, ¿por qué un instructor, digamos, no puede ser, digamos, también guía de pesca, o al revés, ¿no? Yo eso lo considero fundamental. Yo eso lo considero fundamental. Yo lo veo muy claro, porque claro, se entiende como instructores, a todos, venga el campo, tal, no, es que no es eso, ¿sabes? Que a mí me guste mucho la docencia y luego haga cursos a pescadores y demás, no quiere decir que tú tengas que hacer eso, Mikel, por ejemplo. Sí. Y hablo a ti, bueno, digamos, digo a ti, pero si nos escuchan otros posibles guías que quieran hacerlo, pues yo estoy encantado de la vida, ¿sabes? ¿Por qué? Porque un cliente que viene, que por ejemplo, pues quiere empezar, ¿sabes? Claro, tú tendrás... Igual no te interesa dar clases a gente ni hacerlo de forma profesional, el mundo lanzado, ni mucho menos. Simplemente significa que te han dado un título en el cual sabes enseñar desde las bases, ayudar a un tío que en unas horas, por lo menos, pueda lanzar medio una mosca para que te pesque, ¿sabes? Porque un guía, a mí vuestro trabajo me parece dificilísimo. Yo, vamos, a veces que me preguntan y digo, yo te acompaño pero sin cobrar, ¿sabes? Sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo cómo te garantizo que pescas peces o cómo lanzas. A mí me parece un trabajo vuestro chungo, dificilísimo, ¿me entiendes? Y encima en mi zona, que claro, es complicado, ¿eh? Hay pocos peces y claro, venir aquí a Gerona, a mi casa, allí, pero allí no pesco, entonces, pues yo siempre rehúso, yo les acompaño, voy con ellos y oye, pero cuando no me pagan, me da igual, porque si pescan o no pescan, pues oye, es su problema, ¿no? ¿Me entiendes? Yo les enseño. Sí, sí. Y los puntos, dónde tirar, dónde, cómo no tirar, qué mosca poner, todo lo de guía, pero yo no les cobro porque no tengo la certeza de hacerles pescar, ¿de acuerdo? Entonces, me parece lo vuestro súper difícil y, bueno, son muy valientes, ¿vale? O tenéis zonas muy buenas para pescarte, puede ser. Pero bueno, lo que te quiero decir es que me parece muy interesante que tú, por ejemplo, te lo plantees y lo quieras hacer, porque te vendrá muy bien para en un futuro. Si viene un cliente que no sepa pescar nada y quiera aprender y quiera lanzar, o tú imagínate a alguien que viene de camping, coño, este río, y le dice del camping, porque habéis dado la tarjeta allí, sí, pues hay un guía que te puede llevar, mira, oye, por X dinero te lleva y te enseña y pescáis algo y venga para aquí, para allá. Oye, por lo menos tiene las bases principales de todo, de la enseñanza, de todo, ¿sabes? Los conocimientos básicos de todo los tienes claro. Que quieras ir más allá y profundizar, pues eso ya es cosa tuya, ¿vale? Pero es importante. Entonces, la Federación Internacional lo ve así. No ve que, joder, yo soy instructor y yo no quiero que te metas tú ni otro porque, oye, si de esto no vamos a vivir ninguno, ¿entiendes? Por lo menos de instrucción de lanzado. Es una pasión que tenemos los instructores españoles y nos gusta y demás, pero como ganamos la vida en esto, me da a mí que no. Y no va a ser así. Y entonces, lo que nos interesa, por ejemplo, lo que queremos y lo que Brian me ha trasladado es ayudar al máximo de gente posible a que entienda esto como lo que es, ¿vale? Un guía de pesca con esto es mucho mejor guía de pesca. ¿Por qué? Porque podrá enseñar a lanzar un poquito mejor. O por lo menos sabrá las técnicas que hay y que no hay y cómo manejar un grupo de X personas y, bueno, X cosas para poder ayudar mejor a su cliente. Y que pueda pescar más, en definitiva. Al final es pescar más, ¿no? Y sobre todo, bajo mi punto de vista, que es capaz de detectar y corregir errores de la gente. Para mí lo más importante es eso. Claro. Vas a pescar con un tío, claro, y estás viendo lo que está, bueno, haciendo. Pero un título... Ya, no, pero no te lo, eso no te lo da un título. Pero de alguna manera tienes... No. Yo no sé, en el ahora se ha puesto muy de moda el famoso síndrome del... El lo que llaman el síndrome del impostor, ¿no? Es decir, el tío que, oye, yo no sé si... No sé si me explico. Yo tengo, sí, pero conocimientos, tampoco, pero no tengo la capacidad moral personal. Yo mismo me creo que digo, yo no soy capaz. Sí soy capaz, pero no sé si estoy capacitado para decirle a este tío lo que está haciendo mal o no está haciendo mal. No sé si me explico. Bueno, en tu caso. Sí, a ver, en tu caso es especial porque, joder, tienes a uno de los pioneros en España. Ya, pero bueno, al margen de eso. Que joder, ya tienes como un respaldo. Como gente que está al lado de Aitor, que está al lado de Víctor, que está al lado de... Bueno, de España hay gente muy buena, macho. Es que aquí son muy buenos, no llamo fatal, pero gente muy buena. Es que fuera de en Europa, a todo de forma individual, vamos, no entiendo por qué estamos tan mal nosotros, entre nosotros. Pero bueno, yo digo, pues bueno, porque somos así, porque somos latinos y vosotros, yo me abracé cuando estuvo con Isma, que lo mentalicé, me abracé con él en medio del césped y nos dimos besos y aquellos flipaban porque no entienden eso, ¿sabes? No entienden. Y yo estaba tan contento por él que alcanzaba su objetivo y él tan contento conmigo y nos abrazamos. Y los ingleses no son así o no son tan así. Los escoceses un poquito más, son más cariñosos, pero pues no entienden. Y qué decirte, no, quizás un alemán, ¿entiendes? Pues somos latinos y pues eso lleva, pues, imagino, pues a las rencillas y cositas que tenemos, pero no pasa nada. Eso no quita que los instructores sean muy buenos. Sí. ¿Comprendes? Y a nivel internacional, de forma individual, nos tienen como muy buenos instructores, ¿me entiendes? Y que sabemos un montón, a Carlos, joder, todos, ¿sabes? Todos. Entonces, coño, es cojonudo, tal. Pero bueno, aquí somos muy pocos instructores y necesitamos un montón de instructores. ¿Pero qué? ¿A cazador? No. Los instructores tienen que sacar su título, tienen que estudiar, esto no es gratis, ¿vale? Tienen que estudiar, tienen que hacer los temas y luego, pues bueno, uno será por... Yo, por ejemplo, no me gusta mentalizar gente que vaya a hacer el título por su ego, no. Quiero que quiera instruir o que tenga una meta. Pues Ismael, por ejemplo, instruye, pero, por ejemplo, él es guía, como en tu caso. Entonces le viene genial lo que ha hecho. Claro. Mucho mejor que a mí, ¿sabes? Sin duda, mucho mejor que a mí, que a mí me gusta... Simplemente me gusta enseñar, ¿sabes? Enseñar aquí un tío... joder, me apongo la mosca donde quiere. Simplemente me gusta eso, ¿sabes? Fíjate que es simple, ¿no? El tema de la instrucción y de los guías, yo considero... Siempre he considerado que es algo fundamental. No por nada, ya te repito, que no es una cuestión puramente de tengo un título y sé más que tú, que eso es lo de menos. Pero bueno, a nivel de autoconfirmación, ¿no? De decir, tengo... O sea, sé el error que estás cometiendo, conozco el error que estás cometiendo y tengo mi convencimiento de que te lo puedo corregir, entonces lo hago para ti, simplemente para que disfrutes más y para que pesques más. Básicamente era eso. Pasaba lo mismo cuando empecé yo con el tema de las guiadas, pasaba lo mismo con el tema de los primeros auxilios. Fue lo primero que se me ocurrió. Digo, si voy a andar por ahí por el río con gente, que menos que tener el título de primeros auxilios, que menos, por lo menos, joder, para saber lo que estoy haciendo. Únicamente por seguridad mía, ya no del cliente, sino por seguridad mía. Y es lo primero que hice. Esto todavía, pues bueno, por circunstancias, va parando, pero de este 2020 no va a pasar. O sea, quiero decir que el próximo, voy a intentar que el próximo certificado, instituto certificado en España sea yo. Simplemente por una cuestión personal, ya no lo quiero hacer por otra cosa, sino es una cuestión personal, puramente personal, por autoconvencimiento, no por decirlo de alguna manera. No puedo dar primicias porque aún no está cerrado, pero quizás tengas tu oportunidad, ¿sabes? O sea, y hacerlo te va a venir, vamos, muy bien, porque en el momento que te lo planteas, ya, aunque sea solo por, no sé cómo decirte, ¿sabes? Por el acicate que significa... estar en ello, pu, pu, pu, pu, pu, pu, ¿sabes? Y entonces me sorprende mucho más. Una vez, yo recuerdo, Fei lo tenía muy preparado porque, bueno, tuve la suerte de contar con muchos grandes trucos en España que me ayudaron en su momento, entonces más o menos tenía clara bastantes nociones de cómo iba todos los temas. Y recuerdo que fue un cambio muy grande cuando pagué los fees, que esos son las tasas, digamos, para prestar el examen, y me quedaban, pues, esos 2 meses o 3 meses. ¿Vale? Entonces, recuerdo un cambio total, porque luego dices, joder, esto en serio, ¿sabes? Claro, eso es importante. No es que entreno para, no. Y entonces, es así. Entonces, cuando ya has pagado, dices, no, esto en serio, tengo que hacerlo, ¿sabes? Y es así. Entonces, yo espero que en un futuro, que la federación esté contenta con lo que pueda yo ayudarles en España, que en un futuro lejano, pueda entrar en el programa EDP, ¿sabes? Y examinar en español, ¿sabes? A la gente para que tengan un poquito más fácil incluso eso, ¿sabes? Pero bueno, eso es un proceso largo, porque ahora, por ejemplo, ahora estoy en el proceso del MCI, ¿sabes? Lo tengo adelantado, ¿sabes? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿sabes? Hay que hacerlo, hay que aprobarlo. Que eso no quieras, estoy muy quemado, he salido de un examen hace poco, un año entero. Frío, calor, es muy duro. No sé si volvería a hacerlo porque no sé si merece la pena, ¿sabes? tanta inversión de tiempo, ¿sabes? Tantos años. Ya. Fíjate que, mira que te digo, ¿sabes? Y aprobé, ¿sabes? Pues llegó un punto que le dije al tío, oye, si no se acaba, ¿sabes? O sea, yo hasta 4 horas en el río, ¿sabes? Hasta la cintura, que lo más hasta rodillas. Llega un punto que quedé saturado de examen, saturado de entrenamiento, saturado de preguntas, respuestas, saturado de todo, ¿sabes? Lo que era referente al stay. Desde entonces no he tocado una caña de spray, ¿eh? Bueno, un ratito porque me compré ahora por vicio una caña y la fui a probar, pero ya no he tocado nada en días, ¿sabes? Yeah. He tenido la caña de la mano y he pasado porque estaba saturadísimo. Entonces, ese tipo de cosas, claro, te dan una visión grande y demás y tal, pero al final también cansa. Tienes que estar preparado y pensar que esto no es una, ¿sabes? Una broma, esto... Cuando ya te juegas tu dinero, ¿sabes? Te juegas pasta, te juegas tu dinero y demás. Y si es por puro ego, pues ni empieces porque te va a costar pasar los exámenes, ¿sabes? Esto es algo que se hace porque eres guía, porque lo necesitas. Si es por tu ego y por decir que tienes un título y tal, pues la verdad que es una gilipollez muy grande. A mí, yo directamente no, nunca mentorizaría a nadie que quisiera y por ese lado, ¿sabes? Porque yo no lo veo y la federación tampoco ve mucho eso. Aparte allí, instan mucho a controlar tu ego, ¿sabes? A todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, pero es importante controlarlo porque es una estupidez, como lo sería ser bueno en el baloncesto y querer hacer eso, ¿sabes? En el golf o cualquier cosa, ¿sabes? Es lo mismo. Y esperemos que en un futuro en España sea más sencillo, ¿sabes? Poder acceder a los exámenes de acción internacional. Y si pudiera hacer en español, pues ya sería la leche. Mikel, bueno. Y para mí es mi objetivo lejano, porque el EDC es muy caro, porque nos tenemos que pagar nosotros, nos tenemos que pagar los viajes, ¿sabes? Más de observadores, y cada año tienes X eventos, no puedes ir a todos de observador para pasar de programa. Y claro, encima pones tu dinero, ¿sabes? Para luego, bueno, que te critiquen muchas veces. Bueno, lo ya sabemos cómo es esto. Ya sabemos cómo es esto. O sea, te lo piensas, ¿sabes? Oye, pues sí, de todas formas, sí, bueno, que sepas que me quedo con la copla y me das una alegría, con el tema de la posibilidad de que en el año que viene, en 2020, exista la posibilidad de hacer el examen. Sí, por lo menos de tener más facilidad. Vamos a dejarlo ahí. Sé de qué me estás hablando, lo hemos comentado antes incluso, pero bueno, de momento pues lo vamos a dejar ahí. Muchas cosas, pero claro, tengo yo también mi MFA por en medio, claro, tampoco me puedo... Bueno, es que no se puede hacer todo en esta vida, ¿sabes? No, está claro. No se puede hacer todo, entonces, a ver, yo el MFA no lo haría, ¿sabes? Entre tú y yo nunca haría eso, ¿sabes por qué? Porque yo no necesito para nada, ¿sabes? O sea, no necesito para nada, pero si quiero pasar al programa de EDC, lo necesitas, ¿sabes? Entonces, la federación me ha dicho, por favor, ¿sabes? Entonces digo, no hay problema, ¿sabes? Voy a intentarlo. Ahora me viene de culo, o sea, empezar otra vez con el proceso, ¿sabes? De diario, ¿sabes? Cuando yo irme, vas porque tienes que ir, ¿sabes? Para machacar absolutamente todo, ¿sabes? Y adquirir distancias, dejarlas perfectas para poder hacer un examen, pues cansa, ¿sabes? Solo pensarlo me canso, ¿sabes? Ahora mismo, después de este último, me canso solo en pensar tener que empezar otra vez a todo. Y aparte la teoría, ¿sabes? Que es un puto cañazo, pero bueno. O sea, es lo que tiene. Si quieres algo, y bueno, la federación pues le vendrá muy bien que haya un EDP aquí, ¿sabes? Que empiece y en poco tiempo pueda ya empezar los 6 y luego, si llegas a nivel 3 y tienes ese dinero, pues es mucho dinero llegar a esos niveles, pues bueno, poder hacerlo más fácil a la gente que en España quiera hacerlo, ¿sabes? Que mucha gente le echa para atrás el rollo del inglés, ese tipo de cosas, es un coñazo, ¿sabes? Porque no nos llama amateur, entonces es difícil muchas veces, ¿sabes? Aunque te lo dejen muchas veces mascado, que no te tutean, en el sentido que no te van a hacer la vida difícil, ¿sabes? Si lo haces bien y saben que lo que dices es más o menos correcto, ¿sabes? No te van a, en un CI, no te van a pedir el, ¿sabes? ¿Sabes el momento oportuno, ¿sabes? De la parada, ¿sabes? De tal, pues no te van a decir esas cosas, ¿sabes? Entonces, lo iremos viendo. Lo iremos viendo y estaremos en contacto. No sé yo cómo vas a manejar este tiempo. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, ya lo apañaremos. Oye, se agradece el rato que hemos echado así tan a gusto. Estaría mucho más rato, pero creo Marca que así. nos van a acabar echando los perros. Habrá gente que diga, joder, estos dos se enrollan como persianas. Así que de Buah, momento lo vamos a no lo dejar pongas, aquí. no lo Tendremos pongas oportunidad de. completo, no lo pongas, por Dios, si no, la gente va a No. odiar, querer ir a entrenar o querer coger un instructor, no, No eso, te preocupes. a sorbitos Yo del creo que bosque. no, ¿eh? Al contrario. Al contrario, ese tipo de cosas al final contribuyen precisamente a eso, ¿no? A que la figura del instructor o la figura del lanzador sea por lo menos conocida y la gente se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es aprender. Es decir, cuando a mí no se me pasa por la cabeza meterme en un campo. Aparte que no me van a dejar, pero bueno, eso es otro tema. Pero no se me pasa por la cabeza meterme en un campo de golf, comprarme unos palos y decir, venga, voy a jugar, voy a ir al Máster de Augusta. Para, que antes tendrás que empezar que aprender a dar a la bola, ¿no? Pues esto es lo mismo. Siempre he pensado que es Claro, lo o mismo, ¿eh? esquiar, coño, o esquiar, puedes ir, puedes ir, porque se puede ir, pero vas a esquiar peor si no si, si con un monitor, pues en dos clases, oye, en dos viajes que vayas, ya llevas el, ¿sabes? El ¿cómo era? Bueno, el básico este de la cuña, tal, pues ya lo Sí. llevas más o menos y tienes forma de empezar fácil y demás, pero bueno, claro, esto es todo como, es como todo en esta vida, pero que es mucho más sencillo el lanzado, lo que parece. No a niveles extremos, evidentemente, llegar a 40 metros, pues evidentemente tiene mucha complicación con una línea de 5, pero, oye, para lanzar 12 metros correctamente bien, cualquier instructor te enseña fácil. Sí, yo creo eso Mira, también. una última cosita, Sí, dime, por dime. si, o sea, hablamos muy mucho más tarde, para que los oyentes lo tengan claro. Siempre que puedan coger un instructor de forma solitaria, que no sean tontos, y que eviten. Nos juntamos cinco amigos, a ver, no, porque cuando es a ver, los resultados son inferiores siempre. ¿Sabes? Dos personas para un monitor, para un instructor, es muy manejable, la enseñanza puede ser muy amplia, ¿sabes? Muy amplia. Entonces, si quieres que tu dinero sea óptimo y se optimice y realmente necesites muy pocas clases para funcionar, que siempre hay que estar en clases, no una, unas cuantas clases. Que siempre lo hagan de forma individual, máximo dos, bueno, tres, según cómo vayan de nivel algunos, tal, y que se dejen aconsejar, importante, ¿sabes? Importante que se dejen aconsejar. Sí. Que verán que los resultados son, enseguida son buenos. Y enseguida que cambian cuatro cositas, que se cambia fácil, son buenos. Y que entrenen un poquito. Enseguida llegan al objetivo que quieran, uno será 8 metros, otro 9, otro 10, otro 12. Y cuando tienen esos metros, luego ya será mover a un lado o al otro la línea para que drague menos la mosca, para que sea más natural, y luego vender cositas, y luego ya lo otro, pero lo básico, se aprenda bien, y si puede ser en solitario, oye, se gastará un poquito más, quizás sí, pero no, pero desde luego merece muy, muy la pena hacerlo así, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. ¿De Ahí estamos acuerdo? totalmente de acuerdo. Totalmente. Vente, Bueno. tíos. Vente, tienes un sitio, no funciona, ¿sabes? Vente, tienes un sitio, no puedes estar por ellos. Es todo generalizado y lo general es general, ¿sabes? Y al Así final es. acabas con poco resultado. Así es. Miquel, un Oye, un fuerte placer. abrazo. Un placer haber estado echando este rato contigo. Hablaremos, ¿eh? Estaremos en contacto. Y lo Correcto, sí, dicho, hombre. se Por cierto, total, agradece. que te pueda echar una Sí. mano en tu examen y en tus cositas. No te preocupes, que yo estoy aquí para ayudar a ti Sí. y a cualquier candidato, cualquier persona que quiera empezar. Les echo una manito. A ver, no puedo más, mentorizar a más gente, no puedo, pero sí que hay gente en España que les puede echar una mano, los nuevos instructores que han salido, ¿sabes? Tenemos dos muy recientes, que lo tienen muy reciente, todo muy reciente en su cabeza, entonces les puede echar una manita en todo y eso, ¿de acuerdo? Perfecto, pues nada, Miquel, muchas gracias. un fuerte abrazo. Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Muchas gracias a todos por estar al otro lado, como os digo siempre. Os agradezco un montón vuestras valoraciones, me gusta, feedback en general en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, que son muchas y muy variadas. Y poco a poco sé que hay alguna que se ha quedado un poco tiesa, pero colgada. Pero la iré poco a poco publicando, sobre todo YouTube y iVoox, que quedan todavía unos episodios por subir. Los iré subiendo. Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en la página de las notas del programa, en el apartado de comentarios que está abajo del todo. Si queréis poneros en contacto conmigo porque os apetece venir a pescar al Pirineo, porque necesitáis, no sé, cualquier tipo de cursos o demás, incluso en el agua, técnicas de pesca o lo que queráis, montaje, etcétera, etcétera, etcétera, podéis hacerlo a través del formulario de contacto de la página Water People. Si os apetece, como digo siempre, que tratemos algún tema en concreto en el podcast, tenéis el apartado de proponer temas. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.